Señoras y gérmenes, comienza el aborto de la gallina. Hola, hola, hola, muy buenas tardes y bienvenidos a un capítulo más del Aborto de la Gallina. Como siempre, tu cita los jueves por la tarde-noche, vale, más tarde que noche, ahora en veranito. Hoy, por cierto, es San Juan, dicen que es la noche más corta, dependiendo a qué dediques tu noche. En fin, vamos a empezar el programa con una noticia, vale, que dice así. Sanidad estudia el informe de la OCU sobre la leche para actuar en consecuencia. Según Sanidad, la leche es de calidad óptima, mientras que el estudio dice que es la peor calidad de los últimos 10 años. Yo no sé, entre los pepinos, la leche, ir al mercado se va a convertir en una película de Indiana Jones, ¿vale? Las estanterías estarán llenas de trampas mortales y si consigues salir vivo, siempre habrá una serpiente en la puerta pidiendo limosna o lo que es lo mismo, chuparte la sangre. En fin, cambiando de tema, una situación curiosa que os quería contar. Conduciendo hoy por la autovía, he adelantado un camión portacerdos, portacochinos, ¿vale? Camino hacia el matadero y he visto un cerdito muy bonito trincándose a una cerda, ¿vale? Fornicando, vamos a decirlo un poquito más suave, ante la mirada de los inocentes conductores. Esta situación me ha hecho recordar, pensar en este programa, ¿vale? Sabemos que la escucha de nuestras deliciosas voces te puede producir orgasmos durante el programa, pero sabemos y somos conscientes que al final del programa acabarás muerto mentalmente. Nada más, programa número 31 del Aborto de la Gallina, comenzamos. Bueno, vamos a comenzar presentando a la gente de que estamos aquí en el estudio, ¿vale? A mi derecha, vamos a empezar por la derecha, tenemos a la encantadora, como siempre, Minerva. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. La semana bien y todo eso. Hemos tenido una semana calurosa. Bastante animada. Sí. ¿Confusa, has dicho? No, calurosa. Ah, calurosa. Sí, calor. Vale. He entendido confusa, no sé por no. qué cosas. ¿Vale? En fin. Seguimos un poquito más a su lado y tenemos a Rubén. Pues muy buenas. Tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿no? Sí, sí. Yo te veo perfecto. Yo cada día te veo mejor. Desde que dejaste el método, te veo, no sé, como más... Sí. La verdad que parece que ha servido, ¿no? Te da como autoestima. Sí, ¿verdad? Uh-huh. O sea, te sientes ahora más limpio, más... Sí, sí. Por dentro y todo, ¿verdad? Y por fuera. Y por fuera. Bueno, luego tenemos ahí también detrás... En la mesita tenemos a Cristina. Muy buenas tardes, Cristina. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Pues aquí, muy bien, ya liada con Facebook. ¿Ya estás liada con Facebook? Ya estoy liada con Facebook. Ah, ya sabes que puedes conectarte a través de Facebook, ¿vale? En el Aborto de la Gallina, conéctate. Y Cristina está ahí esperándote. Luego a su lado tenemos a Roberto. Hola, muy buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, noches. Tardes, noches. Tardes, noches. Sí, pero más tarde que noche, ¿eh? Porque hoy... Bueno, hoy más tarde o incluso más día que noche. Más que día tarde. Noche. Es el único programa, a lo mejor, que podemos decir buenas tardes matinales. Antes que... Buenas tardes, mañana. Buenas tardes, mañanas, antes que noches. Sí, posiblemente. Posiblemente. Eso sí, tenemos el futuro más negro. ¿Negro? Negro, sí, de salir de aquí. Ah, vale. Lo digo por Radio Nacional. Tenemos el futuro tan negro que rapea. Que rapea y que todo. Rapea y todo. Y juega en la NBA. Todo. Entonces lo tenemos alto. Si está en la NBA, tenemos un futuro alto. Muy bien traído. ¿Has pensado? Yo no. Va a salir solo. Qué imaginación. Bueno, pues nada, este es el equipo del Aborto de la Gallina. Ahora sí, comentamos. But dance rhythm, but dance rhythm, but dance rhythm. noticias de la semana. Hola, ya estamos aquí. Bienvenidos al programa número 32. ¿32? Y he dicho 31. 31, pero es 32. Bueno, no pasa nada. Está bien, ¿no? Bueno, depende. Nos vamos quitando años, joder. Ya no, ya se nota que empezamos a ser viejos. Sí, ¿verdad? Que ya empezamos a quitarnos años. Es lo que tiene. Bueno. La vejez. Pero, sí, pero, pero somos guapos, ¿eh? Somos guapos. Bueno, somos guapos. Depende de la parte. ¿Sí? Bueno, también. ¿No? Yo tengo unos pectorales, tío, que... Claro, no, tus pectorales son gigantes, joder, ¿no? Macho, ya le gustaría tenerlo. No a... musculosos, pero sí gigantes. Bueno, empezamos con las noticias de la semana. Han estado rondando muchas. Uh-huh. Sobre todo si ponéis los informativos de Telecinco. Encontraréis a Piqueras ahí muy afanado, diciendo cosas como un huracán, un tal... No, pero nosotros somos alegría, alegría viva, pura y dura. Como por ejemplo esta, dice: cobra por error 75.527 euros de más y no los devuelve porque dice que se lo ha gastado en prostitutas. Ole, eso es un buen gasto. Eso es una buena inversión. Una buena inversión. Una buena inversión. Sí. Una buena inversión. Sí, porque después se amortiza. Y una buena excusa, como para que te devuelvan el dinero. Joder. Hostia, para decir que has cobrado 75.000 euros de más. ¿Desde cuánto cobras? 500. Pero ¿cómo te gastas 75.000 más? ¿Cómo te gastas 75.000 euros en prostitutas? ¿En cuánto tiempo? En un periodo de menos de un mes. ¿En menos de un mes? Claro. O sea, viviendo con ella prácticamente. Bueno, da igual. No fuera más lejos de la realidad. Esto ocurrió en Zaragoza. Anda, vale, aquí al lado. En Zaragoza. La audiencia de Zaragoza juzgará el próximo 5 de julio a Wilfredo M.J.G. Wilfredo, ex trabajador de una empresa de seguros para la que la fiscalía pide 2 años de prisión como presunto autor de un delito de aprobación indebida. Según el escrito de acusación, un error de la gestoría a la hora de confeccionar su nómina hizo que el empleado cobrara 75.527 euros de más. Cuando se dieron cuenta de su equivocación, citaron al empleado para pedirle que devolviera el dinero. Sin embargo, para su sorpresa, este les dijo que no tenía cantidad, tal cantidad, porque se las había gastado en putas y en alcohol. Ah, bueno, textualmente. Vale, vale, es que si metemos el alcohol ya... Ah, bueno, o sea, el alcohol ya es un gasto más. No, claro, a ver, es que tú te puedes gastar... No es lo mismo 75.000 euros en prostitutas que prostitutas y alcohol. Porque ya de 75.000 euros en prostitutas nos podemos ir a 10.000 euros. Nos podemos ir. Nos podemos ir. ¡Ay, Luis! Sí, sí, sí. No, no, no, es que yo quiero hacer una declaración, quiero un paréntesis, perdona. Voy a hacer un paréntesis que no está escrito. Si en el País Vasco han puesto los nombres, ¿vale? Sí. Como le ha salido del rabo, yo voy a hablar murciano como me salga del rabo. Es más, voy a votar para que Murcia se llame ahora Acho Murcia, Región de Murcia. O sea, voy a votar para eso. Acho Murcia, Región de Murcia. Acho Murcia, Región de Murcia. Pijo. Acho Murcia, Región Copón. De Murcia, pijo. Copón. Sí. Y cosica. Y cosica. Y lo voy a votar. Así que, lo siento mucho, pero es así. Válgame. Si los valencianos hablan valenciano, los catalanes, catalanes, los vascos, vascos, los portugueses, portugueses, murcianos también. Bueno, Portugal no es de aquí, pero bueno. En fin, nos entendemos. Más que serán ellos, ahí con las toallas. Un indigente se queda en shock al recibir por sorpresa una herencia millonaria. En Washington, un hombre sin techo que ha pasado años en las calles del estado norteamericano de Utah se ha quedado en estado de shock al recibir la sorpresa de una herencia millonaria gracias a los esfuerzos de un detective privado que logró localizarlo, según informa el diario local Desert News. El periódico de Salt Lake City, en Utah, relata que tras informar a los medios sobre el caso, los detectives recibieron una pista que les condujo a Max Melitzer en un parque de Salt Lake City. El hombre tenía todas sus posesiones en un carrito. ¿En un carrito? Más hierros. Ay, qué bonito. Con hierritos y cartones. Ay. ¿Cuánto diría? ¿Cuánto diría qué? De posesión. Ah, ¿que cuánto recibió? Sí. Indeterminado. Indeterminado. Los medios no lo pueden saber. ¿Se sabe el parentesco de que le dio la herencia? No. Sería un tío abuelo de Era de un hermano, hermano de Melitzer que falleció el año pasado, pero su familia en Nueva York no había podido localizarlo hasta ahora. ¿Ese hombre seguirá vivo? ¿Sinceramente seguirá vivo? No sé. Sí. Yo creo que no. Pero yo creo que le dio una patatuzca. A mí también me están buscando, lo que pasa es que me escondo muy bien, ¿eh? Claro. ¿Por qué te buscan? Para darme herencia también. Para darte una herencia. Sí. Una gran herencia millonaria. Lo que pasa es que yo con mi carrito soy muy feliz. Cásate conmigo. ¡Que te mata! ¡Te mata! ¡Te mata la daga! No, yo no mato. No, solo, sí. Él no mata, él entrega. Él no mata como la manera que matan otros. Como vale, las cucarachas. Por ejemplo. A polvo. Digo, sí, sí. Las cucarachas a polvo. O como las lavadoras funcionan. Así es. Un ladrón roba unas armas en una comisaría de Costa Rica disfrazado de policía. Esto es un señor muy. Muy bien. Dice, en San José, un audaz delincuente disfrazado de policía puso en evidencia la inseguridad de la que golpea Costa Rica al robar dos armas en la armería de una comisaría, sin que ninguna gente sospechara que había algo irregular. El hombre ingresó el miércoles por la noche en un cuartel policial en las afueras de San José y pidió en la armería una submetralladora UCI y una pistola de 9 milímetros y se marchó ahí, por la puerta. O sea, directamente. Directamente, no hubo ningún problema. Dijo, buena, a la buena. Adiós. Y se marchó con toda la parafernalia, ¿tú te crees? No, pero... Sí, perdón. ¿La identificación para qué sirve? En estos casos, vamos. Ah, pues no sé. ¿Robaría la placa? Puede ser. Ya lo sé. Que ¿qué? Estaban los porteros de Radio Nacional allí. Claro. Ah, claro. Claro, claro. Muy posiblemente, claro. Dicen, a ver... No, el arco no. No, por el arco no. ¡Pi, pi, pi! Todos llevábamos armas, tío. Y ya, tienen preferencia. Tienen preferencia. Armas, escopetas... Llevábamos de todo, ¿no? Pero... No, pero porque, a ver, no habían chequeado previamente con las manos. ¿Miriam? Sí, a mí sobre todo. Más quisieran unas. Y otros, ¿por qué no decirlo? Perdón. ¿A ti te hubiera molado que te hubiera cacheado el policía a cachas? A ver, tío, un policía no, joder. No había... Ah, policía. Una policía. ¿Había una? No había una policía. No había una policía. No había una policía. Puedo entrar en bucle. Bucle, ¿no? Ya, sí. No había una policía. No había una policía. Solo había un policía. Solo había un policía. Ah, por eso te varios digo. Policías. Había varios. A ver. Bueno, había una portera. Había una portera. Esa fue la que nos chequeó a ti y a mí. Joder, tío, ¿habías bebido antes o algo? Posiblemente. Como frecuentemente lo hago, ya no me acuerdo cuando lo hago. 2 meses encerrado en una caja de Bolivia por hablar por el móvil. Esto lo habréis visto en las noticias. Imagino algunos, sí. Insólito e increíble lo que ocurrió en una familia de Bolivia. Un padre ha tenido encerrado a su hijo durante 2 meses en una especie de caja por haber hecho una llamada telefónica. Problema, que su religión les prohíbe el uso de las nuevas tecnologías. La fiscalía de Bolivia liberó al joven tras pasar más de 2 meses encerrado en un habitáculo que su padre había construido para castigarle. Pero bueno, ¿y qué religión es esa? ¿Para no hacerme yo? ¿Qué religión es esa? No sé. Una religión, Jared Pérez. ¿Me puedo inventar el nombre? Hepipislitis. Oye, la religión Hepipislitis esa, digo yo, vale, no puedo utilizar la tecnología. Entonces, ¿cómo se calientan la comida? ¿Cómo? Con piedras, ¿no? Claro, con madera, fuego. Ah, vale, vale. Pero, no, eso funciona así, como siempre, ¿eh? Entonces, ¿no pueden usar tampoco condones? ¿Es tecnología? Hombre. A ver, no, es tecnología. O te pones un saco de patatas o eso es tecnología. Hombre, a lo mejor no tienen hijos. Y a la hora de entrar a un hospital, que todo está claro. A la última ahora mismo. O sea, tiene que ir el médico a la calle a atenderte. No, si entras es tecnología. Vaya problemón. No, claro. No puede. No puede. Me gusta. No puede, claro. Te gusta, ¿verdad? Me gusta. Me voy a pasar esa religión. ¿Me has dicho que se llamaba? Hippity-scribis. Voy buscando en Google. Sí. Tiene muchos hijos. ¿No ves que no hay televisión? Me manda una página porno a Google, joder. ¿Qué cosa es? Hostia, a lo mejor te mandan a la página porno Hippity-scribis. También existe y no me he dado cuenta. Ryanair se disculpa tras dejar durante 5 horas a 50 grados a los pasajeros de un vuelo a Pisa. Esto pasa por el low cost. Low cost es lo que tiene. O sea, una movida súper gorda ocurrió en Sevilla. La compañía Ryanair ha mostrado este viernes sus disculpas por el retraso y las molestias causadas y ha aclarado que el vuelo FR9342 de Sevilla a Pisa sufrió un retraso debido a un problema técnico, lo que llevó a que se estropeara el sistema de aire acondicionado. Facua ha denunciado a Ryanair ante las autoridades de consumo y seguridad aérea por haber puesto en peligro la salud de los pasajeros, que despegó con casi 5 horas de retraso porque soportaron temperaturas de 50 grados y un bebé tuvo que ser atendido por una ambulancia. En una nota, la Low Cost ha indicado que el capitán siguió las instrucciones de la torre de control para mover el avión a una posición diferente y esperar a la asistencia técnica. Entonces, según relata la compañía, un pasajero abrió la puerta de emergencia del avión y desplegó la rampa de evacuación. Desde ese momento, todos los pasajeros fueron obligados a desembarcar por parte del capitán, ya que ese avión ya no podía operar con un tobogán desplegado. Qué bonito, o sea, pero vamos a ver, 50 grados en el interior del avión. En el interior del avión y afuera hacía 40. Dios. 40 grados fuera, 50 grados dentro, eso por el calor humano que se llama. Calor humano, pero total, ¿eh? O sea, no quiero pensar cómo podía oler ahí dentro. ¿Cómo le tenía que sudar el culo? A pie. A pie. Quiero hacer ahora que estoy, quiero hacer una denuncia social. ¿Por qué entrando en Albacete huele a pie? A pie podrido. A pie podrido. Y pasado Albacete huele a golosina podrida. Huele a gusanito. Huele a gusanito vomitado. Vomitado. O sea, pasamos un viaje a Madrid. O sea, te digo, oliendo a mierda todo Castilla-La Mancha. O sea, y fue a entrar a Madrid y ya se quitó todo. Se quitó todo. Aquí esto, la conciencia empieza a hacerme cosas raras. Sí. Y estoy empezando a pensar que en nuestro país España está podrido por todos los sitios. Claro, en las ciudades contaminadas. Los campos oliendo a mierda, a vómitos varios, de varias comidas digeridas, a cerditos. Sí, y a cerdas. Y a cerdas. Y a... ¿A quién has mirado para decir eso? No, miraba para allá simplemente. No tenía que no a mí. Un interés. Como no, ha dicho cerda. Ha dicho cerdas. Sí. Yo he dicho cerdo. Olía sí. A cerdito. A y cerdito. A cerdas. Y a cerdas. A él a cerdas. Él a cerdas, yo a cerdito. Depende del olor de cada uno con quien se junte. No, pero escúchame. Sí, no, perdona. Te he cortado. No iba a decir nada. No ibas a decir nada. No, vale. Hola, ¿qué tal? No, pero fuera de coñas, que había un olor muy peculiar. O sea, era indignante. Era asqueroso. Es que me daban ganas de saltar del coche. ¿Sabes? Te digo, eso no era abono. Lo primero, que eso no era abono. El abono huele a mierda. No, abono, a gusanito. Abono, que es del PSOE. ¿Eh? Bueno. No. Ya estamos con la... No me metáis con la política. Que yo... Sí, continúa. No, simplemente eso, que no es normal. Por favor, el Ministerio de Medio Ambiente, que verifique que haga el camino Madrid-Murcia sin autopista, ¿vale? No nos pongamos pijos, no empecemos a gastar dinero del Estado. Y compruebe ese delicioso olor. Bueno, pues con eso terminamos la noticia de la semana. El consultorio de Minerva, ahora sí que sí. Es el problema de cuando bajas el micro, de repente no se oye nada. Sí. Pero lo subes y se oye. Lo he hecho tarde, pero he rectificado. Y como buen ciudadano español, he decidido aceptar mi error en la radio públicamente. No, podría haber dicho, es culpa de Enrique, pero no. No, pero escúchame, no, pero ver la imagen tuya de hablar al micro, de hablar al micro sin que se escuche, eso vale millones, tío. Y la imagen tuya de pegarte... Esto como anécdota, lo voy a contar rápido y me voy. Bueno, ya estamos. A ver. Enrique Izquierdo, hablando en radio hablando en Radio Nacional de España, pensando que era Onda Nave. Sí. Se pegó al micro para hablar. Sí. Cuando en Radio Nacional los micros que tienen puedes hablar separado como 20 centímetros. Ya, pero ¿y cómo se me escucha? Es que no me he escuchado. ¿Se me escuchó fuerte entonces? No, porque allí tienen unos reguladores de audio. Ah, pero no pasa nada, pero vamos. Los tímpanos sí. Le reventaron solamente claro. Al productor. Y estaba el pobre productor ahí. Pero pegó un salto. Vamos a ver, técnicamente, excepcionando radios profesionales, hay que pegarse al micro mirando siempre enfrente al micro. O sea, bueno, no pegarse como ahora que me estoy comiendo el micro y me estoy rompiendo el diente, no. Pero, ¿me entiendes? Intentas excusarte por una cagada. No. Quedamos muy mal por tu culpa. No, vamos a ver. Aparte que trabajamos en una radio de mierda ahora. A ver, espera, no, es que mira, te digo como... Mira, vamos a hacer una prueba de cómo hablaban en Radio Nacional. Hola, buenas tardes. Entonces escuchaba igual como yo ahora de cerca. No pretendas que yo diga hola, buenas tardes a esta distancia, porque entonces no se me va a escuchar. Aquí en Onda Nave. La radio para que aprendas. La radio para que aprendas. Bueno, Miner, ¿qué nos traes? Sí. Hola. Estoy aquí. Estaba durmiendo, pero hola, bueno, ¿qué nos traes? Sí. Traigo ligues de solsticios. Hola, Miner, hola, ¿qué te traes? Sí, me gustaba más eso de Minerva pechos fuera. Minerva pechos fuera. Sí, estaba chulo. Pero nunca hemos visto los pechos fuera. Que no, lo más gracioso. Ni falta que hace. Ah, yo no he dicho nada. Bueno, igual lo vemos por aquí. Ha sido Rubén. Por los ligues de verano. ¿Vale? A ver, ligues de verano. Sí. Bueno, ligues de verano. Tenemos a los amigos de toda la vida que de repente cuando volvemos a la playa han crecido. No solo los amigos, sino también los pechos, el culete, no, esto es caderas. Una realidad vigente. Sí, sí, es que me ha mirado así un poco raro. Y sí, es que es verdad, ¿eh? Que ves lo que cambia de un año para otro. ¿Eh? Sí. O sea, la típica chica fea de cojones, o sea, te digo, te das cuenta que está tremenda. ¿Verdad? Y al revés, la tía que estaba tremenda cada ha engordado, vez está... la puta parece que se ha comido una ballena. Se está haciendo más fea todavía, ¿sabes? Dios mío, y los chicos igual. Perdón. Los chicos, que parece que están ahí chiquitajos, escuchimizados y tal, y de repente aparecen ahí súper fornidos, fuertotes, guapetones. Es como yo, cada día, año estoy más bueno, ¿eh? Pues sí, pero o sea, tengo que decir. Tengo una gran tentación ahí al lado en la mesa. Ay, bueno, ahora la botella de agua. Déjame el agua. Hablando de los amigos y todo esto, bueno, están estos que nos dan la sorpresa, la gran sorpresa. Luego están también los de siempre, que nos llevamos súper genial, súper bien. Y de repente un verano no se sabe por qué hace así, ¡pam!, una chispa que salta. Y de repente nos enrollamos, nos enamoramos, cada uno por su lado o no, o sí, o puede pasar de todo. Luego también tenemos a los vecinos nuevos, porque son alquileres, son pisos nuevos. Eso que es han muy comprado. Eso es yo era de ellos. Yo era de esos. De que esa estamos rama. Todos deseando que hagan pisos nuevos por ahí cerca o que cambien de dueño, que alquilen más, ¿verdad? Para ver el vecino, la vecina, ver cómo es. El del segundo, el del primero, la ventana que da con la ventana, el de por el patio. Sí, pero. Sí. Pero ¿y el verano ese que tú llegas con la ilusión de ver al vecino, ¿vale? Dice, joder, qué pedazo de vecina que tengo que tener. Seguro que este año está tremenda. Y luego te aparece ahí un pedazo pollón, ¿sabes? Te digo, un tío en calzones ahí. Dices, pues llámame a mí. ¡Cierra la persiana, joder! No, todo es cuestión de recuperar. Vamos a ver, aquí se aprovecha todo. ¿Eh? Como las andaduras del cerdo. Si no es para ti, pues me llamas a mí. ¿Para que alquileres la casa? Sí. Ah, vale. O para que te vengas a la mía. A ver. No, hombre, más bien para irme a la de la enfrente. Tentación se pierde en el momento que tienes a la tentación en tu casa. Claro. Joder, qué buena frase, tío. Pues sí. Me gusta. Es cierto. El morbo se tiene el morbo, que mantener. Efectivamente. No lo he probado yo. A ver, vamos. Hay que largarlo. Vente a mi casa, vamos a probarlo. Oye, es que no puedo. Tengo que salir corriendo. Excusas baratas siempre. Sí. Tengo a mis hijos allí llorándome y eso. ¿Hijos? ¿Eh? Ya se ha cortado. Vamos a tener un problema de producción. ¿Qué episodio de tu vida me he perdido, perdón? Un montón, tres o cuatro por lo menos. ¿Cuántos tienes? Tres o cuatro. Claro. Hola, ¿qué tal? Yo soy Kiki, ¿tú? Soy Minerva. Bueno, seguimos. No tengo hijos, pero es una frase buena, ¿eh? Para sí, que se quite el morbo y la atención y todo. Ay, la usaré de aquí necesito adelante. Agua. Luego también estamos los ligues estos de discoteca, ¿vale? Yo no sé si se liga más siendo empleado, es decir, relaciones públicas, camarero, recoge vasos o algo así, o salir simplemente de fiesta. Yo tengo que lanzar una lanzada. Sí, sí. A los empleados de discoteca. Porque ellos son roles muy asumidos. No tengo que. O sea, aplauso para ellos. Sí. Porque son roles muy asumidos. Pueden ser el camarero de discoteca. Pero es que los cogen a posta. Y lo primero que le dicen es: ligas y mueres. O sea, lo tienen terminantemente prohibido. ¿Qué dices? No, es al revés. ¿Qué dices? No. Quieren gente llamativa, claro, explosiva, que llamen la atención, que los tontos y tontas vayan a pedir a esa barra. Claro, no, y lo hacen. ¿Claro? Pero a ellos le dicen terminantemente prohibido que hagas algo con alguien. A ver, con un cliente jamás. Ay, lo, señor. No, lo que él quiere decir es que calientes polla para que me pidas cubata. Punto. Sí, pero sí, de calentar a tocar, pero ahí chicos, lo tienes prohibido. Echa la ley, echa la trampa. Pero el almacén no está para almacenar botellas. Echa el almacén ley, está para pegar viajes de vez en cuando. Echa la ley, echa la tonta. Ahí estamos. ¿En qué almacén echas tu polvo, hostia? Yo no, yo estoy hablando en general. Ah, vale. Pero que no habéis escuchado nunca eso de voy a echar un viaje aquí al almacén, cúbreme. A ver, yo cada vez. No. Yo cuando decía voy a echar un viaje al almacén, cúbreme, yo lo que hacía era ponerme un cubata. He estado haciendo mal. Sí, habéis sido pésimos. He sido pésimo, muy bien, sí, mi vida, sí. Me encanta. Has perdido tu excusa, esa tontamente. No, pero en serio, se liga yo creo mucho más de empleado, tío, que te esperan, ¿sabes? Y las chicas te miran y tal. Yo no sé si es también solo por un, a cambio de un cubata o un simple, una simple consumición, pero sí que es cierto que los chicos de discoteca, chicos, chicas, sí que ligan muchísimo. Y a lo mejor vas un día de fiesta, otro día, y nadie te dice nada. Ay, pero esos son gente del oficio también, a ver si me entiendes. Tienen que calentar el ambiente, tienen que incitar a la persona a entrar. Aunque, escúchame, yo puedo ser portero de discoteca. Mira, tengo pinta de portero, ¿lo ves? Sí, soy, soy tremendo. Y yo puedo calentarte a ti, ¿vale? No te lo tomes en serio ya todavía. Ya me tienes caliente. Déjame hablar. ¿Y qué más? A ver si me entiendes. Pero claro, cuando tú vayas hacia mí, hacia un punto, pues yo te tendré que cortar porque estoy trabajando. Y ¿ya? Es normal. Es normal. ¿Cuántas veces ha ido borracho un amigo de un amigo, eh? Sí. ¿Cuántas veces ha ido borracho y le dices a... Toma, te doy una consumición, sí, pero si te vienes tú, no, es que estoy trabajando porque te folles. Sí, pero después del trabajo también hay horas, ¿eh? Sí, pero sí, no escucha, será en esa discoteca. Bueno, pero coges siempre, y te vas, si es que no hace claro, falta no, la discoteca. Pero, siempre, pero y el morbo, ya has perdido el morbo del camarero, ¿te das cuenta? Claro. Porque ya no es camarero, ya es cliente de otra discoteca. Pero si no es cliente de otra discoteca, simplemente esperas al camarero a que salga de su trabajo y te vas a la esquina, macho. Ya no es el camarero. No, ya. Cuando salga el camarero. Ya es el que está fuera. Claro. De su trabajo. Ya has perdido el morbo, ya, se acabó. Bueno. Ya no llama tanto según, la atención. Según, será... Anda. No, vamos yo a creo ver. Que te mola cualquiera, ya está, mire. No. Admítelo ya. Pero vamos a venga, ver. Venga, admítelo, te mola sí, cualquiera. En el verano no sabes el lo poder. Que es el morbo. Sí, no lo sabes. Sí. Escúchame, vamos a ver. Cuando el camarero sale para afuera, las estalactitas ya están colgando, ya no. Vale. Estamos vacíos ya. Bueno, pues entonces me voy a la playa a ver si allí digo más. Se pueden coger los chicos un balón, empezar a pegar balonazos y cuando ven un grupo de chicas, ¡pam! Balonazo y de repente, ¡ay, qué casualidad! El balón justo en medio de las siete chicas. Te he saltado la lentilla, sí, perdona. Pero ya que estoy aquí recogiendo el balón tranquilamente, pues ya me quedo charlando contigo, te miras un poco el escote. ¡Ay, si estáis todas haciendo topless! ¡Qué casualidad, oye, de verdad, eh! Ahí en la playa. ¿A qué playa? Justo el balón. ¿A qué playa vas tú? Justo el balón. Va, y madre mía. ¿A qué playa vas? A Mazarrón. ¿A Mazarrón? Mazarrón playa, sí. Mazarrón, sí. Que tiene un nombre muy apropiado. Yo siempre estoy en Mazarrón y yo ahí no he visto topless. En Bol Nuevo hay topless, en Playa Grande hay topless, en San Ginés hay topless. Yo creo que te has equivocado de playa muchas veces. Has ido a la isla o algo. Seguramente. En playas familiares. Sí, exactamente. Donde va la abuela con los nietos. Ay, Enrique. Tienes que ir a Bol Nuevo. Bol Nuevo. Playa juvenil apartada. No, si yo voy a Bol Nuevo todas las semanas. Las calas. Te puedes quedar allí en el Peñón. Y hay una cala. Hay varias calas nudistas, te puedes quedar allí en el Peñón y ya eres uno más. De los mirones, y eso digo. Ah, de los mirones. Sí. Que también hay muchos, ¿eh? Sí, sí, hay más de uno. No, yo cuando he querido hacer nudismo, lo que he hecho es desnudarme, o sea, me he quitado el bañador dentro del agua y ya está. Pero eso no es nudismo, macho. Pero vamos a ver. Eso es lavarte las pelotas. Pero vamos a ver, ¿tú haces nudismo para enseñar tu cuerpo o para sentir el agua en tus huevecillos? Yo es que no tengo huevecillos, me vas a perdonar. Me vas a perdonar. Bueno, para sentir tu agua en tu pepis. Sí, en mi pepis. Tu agua en tu pepis. Tu agua en tu pepis mientras el otro agua se mezcla. Dios. Madre mía, Nietzsche está retorciéndose ahí. No, venga, va. No, sigue. Pero yo, vamos a ver, yo no. Cuando hago nudismo es porque me dé el sol en todas las partes del cuerpo, por estar libre de lo que son la braguita, el no sé qué, el cinturón, el hilito, el no sé cuántos, el que se me ve por aquí, se me ve por allá. Sentirme más libre, sí, más tranquila, pero también para que me dé el agua, pero vamos. A ver, que yo he hecho, no solamente para nadar tranquilamente. Que yo he hecho nudismo, ¿eh? Claro, todo el mundo, creo yo. No sé por qué la playa acabó sola, pero hice nudismo. Hostia, no, ahora que me he acordado, una escena. Un tío que si no tenía por lo menos 92 años, no tenía ninguno, o sea, impresionante. Era un pellejo andante, pero el cabrón tenía medio brazo de rabo, ¿sabes? O sea, impresionante. Sí, es que sí, normalmente la gravedad siempre tiende a bajar y colgar. Oye, bueno, no, pasemos, bueno, no, no, venga. No, una pregunta. Sí. Desnudo, ¿en el espacio se te sube sola? Se mantiene en el aire, sí, puede hacer el helicóptero y... Sí, está chulo. Que la gente opine a través de Facebook también. Sí. ¿Vale? Que la gente opine a través de Facebook. Parece idiota y lo es. No, parece idiota, pero... ¿Lo es? Sí, no, la verdad es que lo es. No, pero a ver, no, a lo mejor te flotan los huevecitos para... Sí, no, a ver. Oye, no, ¿y dará más gustito? ¿Eh? Claro. Dado que te flotan, o sea, los huevecillos. Y cuando te corres, o te digo, ¿tú sabes a dónde va a acabar eso? Que la gente opine a través de Facebook, si alguna vez la ha visto. Qué disparate. Corre al espacio. Bueno, aparte de la playa, así, lo que es la playa, la arena en sí, también están los chiringuitos. ¿vale? Lo que pasa es que los chiringuitos, no sé yo, también tienen fama de que se los acercan los borrachines. Lo es. Sí, ¿verdad? Pues entonces nada, no acercarse nenas a los chiringuitos. Ocurre siempre que el chiringuito español es el chiringuito tortillero. Es el chiringuito donde ponen... tortillero. Donde ponen tortillas de patatas, tortillas... No, es el chiringuito donde ponen lesbianas... ¿Cómo que? No, te estoy haciendo el gesto de ok porque se llena de lesbianas. De lesbianas. O sea, se llena de... No, sí, joder que no. De lesbianas y de gays. O de gays, mejor dicho. Si tú lo dices... Pero en Alicante, por ejemplo, tienen muchos chiringuitos puestos a la orilla de la playa. Chilao. Los chiringuitos típicos que conocemos aquí de ir a tomarte la sardinilla. Pero como unas carpas montadas. Estamos diciendo el típico. Yo quiero decir, el típico chiringuito español está lleno de gente que huele a fritanga y borrachos viejos. Sí. No, bolleras y tortillas. Yo he visto... Tendré que irme a otra comunidad. He visto una fila de bolleras. Joder, este verano te vienes conmigo. A lo mejor me he equivocado de playa, no sé, tío. Sí, ahora sí. Te has ido a Boyer Beach. Boyer Beach. Guy Beach. Bueno, aparte de los chiringuitos, la playa y todo esto, también está la piscina, ¿vale? Para quien no puede acercarse, o por ejemplo Madrid, que no hay playa. Se van a la piscina, toman el solecito, ven pasar también al maromo, se meten al agua, juguetean. Sí, está también divertido. Lo que pasa en la piscina... Lo veo más raro, eso de ligar, ¿no? Como es todo tan comprimido, está todo el mundo encima de ti. No, tienes también, siempre a la familia encima, tío. También se puede ligar. ¿Sí? Sí, porque te tiras en bomba, de repente parece que caes encima de algo duro y es una mujer. Eso me ha pasado a mí. La cabeza de alguien. Eso me ha pasado a mí, ¿sabes? Sí. Entonces luego la sacas de abajo, del fondo, porque vale. Se queda clavada ahí. No, sí. También puede pasar que liguemos mujer, en... ¿no? Sí, claro. Sí. Que liguemos en las tiendas, en las paradas de bus o en el mismo bus. Porque al llevar ahora menos ropa, incluso en las zonas así de playa y tal, vamos ahí medio desnudos ya. Vamos con el bikini a comprar todo. Hasta en la farmacia, el médico, entramos ahí medio en pelotillas. Sí, eso es curioso. Mucho más fácil, ¿no? Eso no estaba ya prohibido por ley el entrar a los establecimientos. Medio desnudo, hay que ponerse por lo menos camiseta, pantalón y vestido. ¿Y esa ley quién la ha sacado, por favor? Pues eso, los pioneros fueron los catalanes y ya pues se ha extendido a toda España. Sí, pues algún pringao que tendría complejos y dirá, aquí todo el mundo tapado. Claro, aquí todo el mundo desnudo, yo no puedo ir desnudo. Claro. Eso es una tontería. Dicen que es por higiene, pero vamos a ver, tú no te estás refregando la barra de pan por el coño. Es por higiene, bueno, es por sí, la no, imagen que da. Porque ten en cuenta que ciudades como Alicante, el mismo centro de Alicante, lo que es aquí sería la Gran Vía, está pegado a la playa. Sí. Imagínate a todo el mundo paseando por donde están todas las oficinas de alto standing. A ver, no se sobreentiende que tú al Corte Inglés no vas a entrar en bikini. Pero eso es de sentido común, ya. No, eso no es de sentido común porque si estás en la playa tienes el Corte Inglés a dos manzanas. Ya, pero a ver, un poco de sentido común, ¿vale? Un poco de conciencia. Yo al Corte Inglés en la vida entraría en bañador. Bueno, sí entraría, pero no sé. Sé yo que no puedo. Vale, pero a un chino a comprar una botella de Coca-Cola, pues sí puedo. No lo veo tampoco yo. Bueno, hay que ligar en todas partes, que para eso es verano. Luego también tenemos lo que son las frases. El otro día me pasó una cosa curiosa, me dijeron esta, yo me quedé flipando, es la primera vez, la verdad, y no creo que se vuelva a repetir, a no ser de que mucha gente que nos escuche, ¿sí? Algún día por casualidad me entre igual, pero mira, a ver. Fue así, dice, hola guapa, mira, yo quiero ligar. ¿Lo podemos hacer fácil o difícil? ¿Tú qué me dices? Eso es brutal. Brutal, yo me quedé muerta. ¿Y qué le contestaste? Vete, le dije, te lo voy a poner muy, muy difícil. Dice, ¿por qué? Digo, tengo ahí al novio al lado. Que era mentira, claro, pero la excusa perfecta, claro. Eso es lo fácil. No, eso era dificilísimo. No, eso es lo fácil, vete. Eso es fácil, ya lo has contestado. Claro, no, realmente eso es lo fácil, es decir, oye, mira, a la otra. Entonces me dijo el chico, vale, ¿tu novio sabe cocinar? O sea, es que el tío tenía para todo. Digo, sí, sabe cocinar y sabe lavar y planchar y ya ahí se quedó. Y aparte hace el sexo perfectamente. De puta madre. Sí, pena. Pero fue muy fuerte, ¿eh? Es que tenía el tío salidas para todo, de verdad. Me quedé muerta. Dice, ¿pero qué no sabe hacer el pino mientras le dan por culo? ¿Eh? Que la gente estudia carrera, tío, para poder ligar. Te quedas muerto. Ay, luego sí. También está la típica frase, a ver si sabéis esta de qué es. A ver. ¿A qué hora sales? ¿A qué hora sales? Sí, lo hemos estado comentando más o menos antes. Sí, bueno, pues tú le dices, no salgo. No, ¿a qué hora sales? ¿A quién se lo puedo estar preguntando? Ah, ¿a quién me puedo estar preguntando? De la discoteca. Ah, qué guay. Yo pensando en una tortuga, no sé por qué. Tonto eres. Joder, qué cosas, tío. Y luego otra frase, venga, va. Caracol. Vamos a ver si sabéis. ¿Me echas cremita? ¿Esto dónde puede ser? Esto la playa. Playa o piscina. Te veo ahí listo, listo, ¿eh? O en tu casa. Te quieres echar la crema anticelulítica. También. Dice, ¿me echas la cremita? O alguna crema antiestrías o alguna reafirmante, te la seas así, claro, por el pecho, por aquí. Qué por morboso, una anticelulítica. No, anticelulítica no, te he dicho reafirmante, tío. Ay, por favor. Te echas desodorante en la espalda. Oye, me echas cremita y sale el muslo. Venga, otra pregunta, va. Dice, ¿qué te pongo? Dice, cardíaco o cardíaca. Eso a quién también. Bueno, ¿qué me pones? Cachondo. Ay, ay, claro. Ay. ¿Qué porque me pones? Es de camarero. Adiante. ¿Qué camarero me pones? Un cubata. Enrique, por ejemplo. Sí. Y yo voy a hacer una pregunta también a los oyentes, a ver, tanto de Facebook, redes sociales y todo eso, que es, ¿cuál es tu frase de ligue? Cuéntamelo. La mía es, hace un calor que te torras. ¿Y la miras allá directamente o qué? Sí, sí. Y ella que te dice, cerdo, ¿o qué? Sale corriendo. Depende, es que el comportamiento es dispar, según la mujer. ¿Sí? Claro. ¿Ha habido de todo? Bueno, bueno, hay gente que se lo toma bien. Verdad, ¿no? Depende de cómo. Te gusto. Vale, vale, vale. No, la mía... No, la cual era tuya, ¿no? ¿Perdona? No, no, no, tú primero. Claro, gente, te dije, hombre, no me has visto de espalda. No, hombre, si tienes confianza con la chica, le puedes decir... Acho, nena, me sudan los huevos, ¿no? No, pero, claro, pero a ver, si es muy un, bien, Enrique. Sí, estas que te sales. Joder, bueno, salido ya estás, pero estas que... No, no, no, pero escúchame. Yo te digo eso y tú qué me dices. Mira, no me hagas hablar, que va a quedar esto muy mal. Sí. Mira, luego tenemos también la ventaja del verano, que las canciones, igual que la ropa, el color de la ropa, si os dais cuenta, en invierno es todo muy aburrido, el color y todo eso, pero en verano es todo mucho más colorido, incluso las canciones son mucho más morbosas y más calenturientas y más calentitas, sensuales. ¿No lo habéis notado? Que sí, Shakira, por ejemplo, fijaros en Shakira. Sí, esa de Loba el año pasado, ¿no? Y este año es la de rabiosa, rabiosa, ¿no? Claro, moviendo el culete de tiki. Pero bueno, pero vamos a ver, el rey del verano es Georgie Dan. Será lo que quiere el negro. Eso, el chiringuito, la barbecue. Claro, claro. Claro. No, que es Pitbull. Sí, a ver, ahora ¿cómo es? Es verano fit Pitbull. ¿Pero cómo no es Pitbull? ¿Cómo? Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. ¡Dale! Todo así, todo pump it up, King Kong y dale. Dale. Es importante. Dale, dale. Escucha, necesito que me hagas ahora sí el pitbull gitano. Eso es. Necesito eso que me hagas el pitbull sí, gitano. Por favor. Atención. A ver. Baja la mira música, tío, baja la música, mira, porque me tienes. ¿Concentración? A ver, sería. Sería, yo qué sé. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, malacatón, pa, pa, pa, pa, pa, malacatón. ¡Róbale! No, perdona a los gitanos. Un saludo desde aquí al clan gitano y todas sus cosas. Al clan gitano y todas sus cosas. Increíble. Si viene un gitano y me lo hace, le regalo una taza. Que más gitano no puede ser. Bueno, vamos a ver. Luego también están. No, espera, antes de que siga, perdona, dime, yo que, tengo, que lo que quería decir que tengo una duda. Joder, más sí, seguro. ¿Qué duda? No, tengo una duda con la canción de Shakira, ¿vale? A ver, dime. ¿Rabiosa? Dice rabiosa. Muévete loca, ¿no? Algo así. Sí, vuélveme loca. Pero es que loca después dice algo de la boca. ¿Es relléname la boca? No, o muérdeme la boca. Yo me creía que era relléname la boca. Y yo, joder, saca cochina. ¿Qué cochina? No, eso es tu mente que calenturienta, no, no, vamos. Perdona, no, no, pero para mí que decía relléname la boca. Acércate y muérdeme la boca o algo así. Ahora mismo no lo sé, pero es muérdeme la boca seguro. Ah, claro, yo todo el tiempo relléname la boca. Y yo, joder. ¿Se la acerta? Dios. Madre mía, se lo dice al Piqué. Eso. Pique de rellena. Yo también quiero un pique para mi hijo. A ti lo que quiero que te la pique. No, yo quiero un pique. O algo parecido. Bravo. Sí. Bueno, luego tenemos también las miraditas, que esto es de invierno, primavera, otoño, todas las estaciones. Temporada. Sí, pero como hay menos ropa, bikini, tanga, todas estas cosas, uh-huh, yo creo que las miradas hablan por sí solas. Vamos, tú posas la mirada, como dice él, en las tetorras o en las que no son tetorras, y el tío o la tía ya sabe lo que hay. No, es que en invierno tú haces así. Fíjate que viene la chica de frente, mira, pasa y ya está. Y ya en está verano ya bajas. Sí, en verano. La vamos pasando y va. En verano lo que también se lleva mucho, aparte de las gafas de sol por el sol, que es muy normal y muy común. Es una gorra por el sol. Es para poder mirar sin ser visto. Pedazo de cabrones. Bueno, pero eso lo hacemos siempre. Ya, pero en verano ya es descaradísimo, ¿tú no has tío? Visto, los atardeceres y la gente con gafas. Sí, pero es que hay gente dentro del agua. En la piscina y en la playa y todavía llevan las gafas. Es que son de ver. Es mortal, no. Gafas. De ver tetas. Ah, de ver tetas, vale, ver, graduadas, claro, vale, vale, claro, bien. A ver, tú te metes dentro del agua y no ves nada, dices, pues para eso me voy y me ducho en mi casa. No, o sea. Vale. Oye, claro. ¿Se tiran gafas de bucear graduadas? Sí. Sí. Las hay. Joder, mierda, ya me has quitado la patente. Sí. Bueno, tú. No, sí, que venga. No, hay más lugares. Algo ingenioso, hay más lugares donde ligar y todo eso ya se me olvidaba y ya con esto termino de momento esta sección. Y es las fiestas comunes. Es decir, cuando uno está en la playa o en el camping o en cualquier sitio, siempre te invitan a fiestas, tío. Orgías, orgías, orgías, no, orgías, todos orgías. Los amigos y todas las amigas, cada día hace uno una o tres a la vez, o pero yo qué sé. Y empiezas a conocer a gente a saco. Preséntame a tus amigos, joder. Sí, y luego joder. Se te cuela gente. No, pero luego se te cuela gente, luego conoces al otro, al que se ha colado, al primo, al vecino, al que llama no sé dónde. Y conoces a 1000 personas. Luego te escapas y empiezas a buscar al propietario de la casa y no estás tan en la playa. Y lo que mola también, hacer una fiesta común en casa de un colega que tiene una piscina. También. Eso sí que da juego también. Porque es privada, una fiesta de ciudad así más privada. Y luego también están las fiestas temáticas en las discotecas. En verano se lleva mucho pues eso, la Ibicenca, venga, todo el mundo de blanco, venga, la de los años 80, todo el mundo vestido ahí con el pelo cardado, venga, la de los 60, todo el mundo con lunares y faldas así a lo loco y tupés, los hombres. Y está muy divertido, entre que te disfrazas y intentas reconocer y haces el tonto y tú de qué vas y tú de qué vienes. Y ponte mirando para allá que ahí estoy. Joder. Ponte mirando para allá que te voy a dar acá. Te voy a actualizar la falda a los 90. Exactamente. Pues nada, esos son los ligues. Hay ligues que duran 3 días, 3 horas, 3 minutos. Minutos. Y hay otros que sí que duran para toda la vida, tienen hijos, aunque luego se divorcien, se separen, lo que sea, pero hay algunos que sí que perduran para toda la vida. Y es lo bonito de esto, hay que disfrutarlo, no hay que tener prejuicios, hay que chingar, etc, etc. ¿Un amor de verano? Sí. ¿Por normativa es duradero? No. Hombre, por regla general, no. La definición de amor de verano incluye que sea corto, que dure verano. A ver, sí, claro, que desde que llegas te tiras todo el verano follando y luego, no, yo soy de Alicante y yo de Barcelona. Oh, sí. Guay. Hombre, amor de verano. Grandeza. Sí, te has quedado ahí muerto. No, bueno, hombre, siempre viene muy bien hacer una... amor de verano. Solo te veo enano. Venga, venga. Venga, ya se acabó. Vamos a pasar a la consulta de preguntas. Un menino. Volta pra mim. Ah, saudade. Tanta saudade, gostosinho. Por norma general, la gente empieza a escribirnos emails a sexo.abortodelagallina@gmail.com para contarnos sus cosillas sexuales, sus motivos que le hacen follar, sus preguntas casuales, sus preguntas no casuales, sus Minerva, enfermedades. ¿Sus qué? Sus enfermedades. Sus enfermedades sexuales. Mm. Sus enfermedades porque están más locos que la... Por ejemplo. Yo tengo una duda. ¿Duda? ¿Eso de Gmail es por gemir? ¿Gemar? ¿Gemil? ¿Gemar? Hombre, técnicamente porque hay Google Mail, pero sí, tú misma. ¿Sí? Sí. Por eso ha ofendido. Ay, yo pensaba que era por mí, que era por lo de Gmail. No, Enrique se ha ofendido porque es informático. Lo ha sentado muy mal. O sea, yo veo bien tu punto G. O sea, a mí me encanta tu punto, punto G. ¿Punto Gmail? Pero ¡hostias! Si no me lo has visto. Tú duermes, ¿no? Sí, yo también. en fin, es Google Mail. Ya. Técnicamente. Sí. No puedo cortarte el rollo, pero es que es así. O sea, si digo que no es así. La cosa es joder el chiste de los demás. Sí. Claro. Enrique, es así. Mira qué canción me ha puesto hoy Roberto. Sí. Esa samba. Bueno, samba, sí. Es una samba nova ahí. Wow. Esa voz brasileira. Sí, sabor verano. Sí. Sabor verano. Es lo que yo decía, que es mucho más sensual y apetecible. ¿No? ¿No lo notáis así? ¿Provocativa? Sí, sí, hombre. Me veo a la gente comiendo calipos así. Menos mal que la gente no te ve realmente. Claro. Ahora si te conectas a CAN4 está todo... De hecho... De hecho, podéis haceros una idea en CAN4. ¿Eh? Sí. Sí. Sí. Y, o en Minervas. En Minervas.com. Han abierto también ahora un sitio que se llama Apolos. Apolos, de chocolate, sí. De nata y de vainilla para mujeres. Sí, es el Nereidas de hombres, sí, de mujeres. De mujeres. No me digas. Se llama sí, Apolos. Se llama Apolos. Oye, no, pero en serio. Ah, Apolos. ¿Y por dónde anda? Pues por ahí cerca también debe no, estar. Digo yo una cosa, ¿acudirán muchas mujeres a Apolos? Sí. Realmente hay mujeres que necesitan a ese nivel echar un polvo por necesidad. Hostia, lo mismo van a polos y dicen, un magnum blanco. Un magnum polo. No, porque a lo mejor en puesto de irse por ahí a buscar a un cualquiera, dice, pues mira, prefiero pagar, en media hora ya está todo hecho, ¿sabes? No tengo que estar buscando ni historias y me deja satisfecha porque es un profesional. Tururú. O sea, ¿estás depreciando a la gente de la calle? No despreciando. Despreciando y desprestigiando. No, pero el servicio es mucho más rápido y mucho más... Rápido, sí, mucho más rápido. Mucho más rápido. ¿Es eso? Rápido en la calle, efectivamente. Rápido y efectivo. Si vas a uno de la calle, dices, una mujer que tenga ya pues 50, 55 años y su marido pues no está a la altura. Estaba hace 30 años, una divorciada, una viuda. Claro, una soltera. Pero que tiene hijos y no tiene tiempo tampoco para salir de fiesta, para buscar ligue. Pero yo tengo una pregunta, ¿vale? Los hombres van a un Nereides, ¿vale? Y la mujer finge el orgasmo. Bueno, la mayoría de casos, por no decir 99,8, fingen el orgasmo. Pero si vaya hombre, pena de mujeres con las que te juntas. Vaya coño. Vamos a ver. No, pero estoy hablando de un Heredia, no estoy hablando de la calle. Vale, vale, vale. Vamos a ver. Venga, va. Tú te vas a un Heredia y vale, cuando tú te corres, la mujer finge el orgasmo, sí, en la mayoría de casos. Uh-huh. Pero en caso de Apolos, si el hombre por H por B se corre porque la mujer no puede, ¿te devuelven el dinero? Uy. Buena pregunta. O sea, tú imagínate, el hombre es un profesional y teóricamente está preparado para aguantar. Sí. ¿Vale? Pero si por H o por B llevas ya 50 minutos en la paña, no hay cojones. La paña va ahora, tía, venga, pasa. No hay cojones a que o sea, se corra. Yo creo que es lo más inteligente que has dicho, tío. Claro. ¿Te devuelven el dinero si el hombre se corre? Es que, no, a ver, yo creo que será un... O te mandan no, porque a otro. Realmente será eso sería un... problema de la mujer. Claro. No, no, pero vamos a ver, pero sí, entendemos lo que quieres decir. Que sí, el pero, hombre llegue... Claro, tú vas a... Enrique, que la mujer no se corra es porque es problema de la mujer, no del hombre. Porque el hombre está realmente preparado para... Yo supongo que en el servicio irá un tiempo determinado. Un tiempo, exacto. Va por tiempo. Entonces, digo si yo. Tienes una hora, pues no, esa persona que esté ahí estará preparada para aguantar una hora con la mujer. Al pasar la hora, pues la mujer se tendrá que... ¿Y si se corre antes de la hora? Bueno, pues echa otro hasta que se cumpla la hora. Yo qué sé, tío. ¿Y si tiene que recomponerse, le devuelven los minutos después? Si tiene que... Exactamente. Además, ¿no dicen que cuando no te funciona la de abajo, te funciona la lengua de arriba? Ah. Qué listas son las mujeres. Buena esas, ¿verdad? Claro, no, porque sí, no solo utilizarán el rabo, utilizarán otra cosa. Claro, claro, claro. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Pues ha resuelto mi... Es que para eso hay que tener una sesóloga en el programa. Exactamente. Coño, para resolver las dudas. Es que he estudiado yo mucho. Anda. En mi curso. Ay. Bueno, vamos a la duda de esta gente, ¿vale? Que por ser verano, mira, me viene aquí al canto. Me apetece hacerlo en... La agarra con la mano. Dice, me apetece hacerlo en el agua de la playa. ¿Pasa algo si entra un poquito de agua en la vagina? Se pone salada, seguro. Luego meas sí más. A ver, no pasa nada. Es difícil que entre agua. ¿Por qué? Porque lo que es la presión del pene mientras va entrando en la vagina va desalojando ese agua posible que se puede meter, ¿vale? Ah, claro, es como un desatascador. Exactamente. Entra como a presión, va rozando tanto que no deja opción a que entre agua ni ¿y nada? Y si tienes un hijo en el agua, el hijo saldrá nadador. Saldrá sirena. A ver, el niño tiene una temporada, ¿vale? Tiene una temporada como Friends. No, tiene 10. Tiene una temporada que puede respirar, ¿vale? Bueno, no respirar, se le cierran los bronquios y todo esto, entonces se puede mantener debajo del agua buceando y todo eso y no le entra agua en los pulmones ni nada, ¿vale? Es una facilidad porque acaban de nacer, están en el líquido amniótico y por lo tanto todavía siguen. Y aún así creo que les dura un mes aproximadamente. O sea, tú ves un bebé que lo tiran al agua y no se va a ahogar. A ver, hay que tener un poco de cuidado, no lo vas a tirar, ¡ala, venga! ¡Luego vengo! ¡Haz una guadilla! ¡Claro! Pero sí que es cierto, no sé si habéis visto la carátula de Nirvana. Sí, Nevermind. Exactamente, pues ese niño está ahí y no es un Photoshop ni nada. Escúchame, es una imagen tomada desde abajo. El estudio que has hecho, has tirado 100 bebés y solo se ha muerto uno y dice un 1%. Por ahí, ¿no? No, yo no he dicho un 1%. Yo no he dicho porcentaje ninguno. Digo que todos los bebés suelen nacer y saben nadar, etcétera, etcétera, etcétera. Cuestión, que si se te mete un poquito de agua no pasa nada. Lo único que puedes pillar es una infección. Pero vamos, eso con un poquito de higiene y cuidado y ya está. Además, así luego que... tu novio o tu pariente te chupa el potorro, te sabrá salado. Y al contrario, igual un chupachu salado, ¿no? ¿O qué? Todo tiene no, porque ventaja. Nosotros nos lavamos el chupachus. ¿Dónde se lavan los pies? Recién salido del agua, mamón. No, anda sí. Así. Bueno, ya. Venga, ya, lo dejamos por aquí. Nosotros no vamos a descansar, como bien dice, nos vamos a fumar. Cállate ya la boca. Pero tío, yo me lavo el churri. We'll be right back. Bueno, vamos a comenzar con esta segunda parte del aborto de la gallina. Te recuerdo que puedes seguirnos a través de la página de Facebook. Ahí está Cristina. Tú en el Facebook pones aborto de la gallina 2.0 y directamente le das a me gusta y entrarás en contacto con nosotros. Luego también tienes nuestro Twitter, @abortogallina, que también estamos ahí conectados. Tenemos también nuestro Twenty, aborto de la gallina. Nuestro correo electrónico, abortodelagallina2.0@gmail.com. Y bueno, ese es nuestro contacto, que nada más ni nada menos no es poco. Luego tenemos también un teléfono, ¿vale? Para entrar aquí, que es el 668-02-556. Establecimiento de llamada no incluido. Y bueno, vamos a seguir con el programa, que es lo que nos gusta. Seguir. Plonge toi dans ta pensée, voici l'époque du swing, pas de rock, pas de yeah. Cat. In town. Redes sociales. Bueno, vamos a empezar con nuestro apartado de redes sociales. Vamos a descubrir lo mejor de las redes sociales, ya sabes, Twitter, Facebook y todas las redes sociales que ahora mismo existen. Tenemos con nosotros a Cristina, que es la encargada de ello. Muy buenas tardes, Cristina. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo llevan las redes sociales? Bueno, aquí con muchísima gente a través de Facebook. Voy a empezar a saludar a todo el mundo. Venga, vamos a ver, ¿quién hay por ahí? Vamos a ver, mira, nuestro amigo Alfonso Inchau. ¡Olé! ¡Hinchao! ¿Qué pasa, hinchao? ¿Qué pasa, hinchao? No adelgazas, cojón. Claro, cuando comes mucho estás hinchao. ¿Qué le pasa? Se te mete agua por el culo. Bueno, venga. ¿Hinchao? ¿Te hinchao también? Bueno. ¡Pompero! Daniela Pérez, nuestro amigo Jaime Márquez. Hola, Jaime. Ay, mi Jaime, qué bueno que es. Jaime. Manu García, Víctor Molina, Marta Díez, Alberto Navas. Marta Díez es lo mismo que Marta 11. Oye, no, Marta, esa le hemos dado a nosotros algo. Me suena a mí algo de Marta. Marta, ¿nos conoces de algo? Marta, mándanos algo, Marta. ¿Qué no estás hoy? ¿Qué no estás hoy, Marta? Bueno, Alberto Navas, Daniel McCarthy. McCarthy, ah, bueno, sí, McCarthy, ya. McFlurry. Por favor, un menú McCarthy. McCarthy, trae un trozo de cartón. Te queremos en McCarthy. David Rubio. Hola, Jaime. Hombre, si fuera Moreno, ya. Joder. Mi amigo David Rubio. Jaime Calabaca, Julián García, Noelia Dato, Rebeca Tralarín. Tralarín. Rocío Escudero. Escudero, mira, como Don Quijote y otro. Dani González, Judith Sánchez, Pablo Burillo y demás. ¡Pablo! ¿Qué pasa, Pablo? ¡Métemelo todo, Pablo! No, Pablo es mi colegui. ¿Pablo Murillo? ¡Entonces métese la ella, Pablo! Murillo. Burillo. Ah, Burillo. Burillo Guerrero. Sí. Un Murillo es un muro pequeño. Murillo. Un besito, Laika. Un Murillo sería un muro pequeño. Sí, ¿verdad? ¿No? Porque sí. ¿Burillo? Claro, es un burro pequeño. ¿Burro pequeño? No, un burro. No, sería un burrillo. Ah, vale. Un burrillo es un burro pequeño. ¿Te creemos, Oscar? Ah, no, era Jaime. Burrillo. Burrillo. Bueno, en fin. A ver. Empezamos con el Twitter. Venga, dale. Es tu tendencia de esta semana. Dale. ¿Vale? Qué bueno. Es tu tendencia Fit People. Dale. A ver, el temazo del verano, de este verano, vamos a ponerlo. ¿Vamos a poner un temazo? Vamos a poner el verano. Oye, sí. Eso de... A ver si lo conocéis. Venga, dale. Ya tú sabes. Roberto. Border Boys. Yeah. Menos mal que lo es sexual. Pues este es el temazo del verano que, según Twitter, pues hay muchas propuestas. ¿Sí, no? Y lo quieren como temazo del verano. Y la verdad es que Berto, bueno, es Vector and the Border Boys. Border Boys. De borda, ¿no? Entonces, que solo se va a ligar cuando esté esa canción. Ya no van a usar las frases que hemos visto antes ni nada de eso. No, ahora es que si te gusta Titania, a ti, a mí también. Si te gusta Spinetta, a mí también. Si te gusta Rocco Nunca Muere, a mí también. Vale. Bueno, hay propuestas también para cambiar en Facebook el me gusta por me lo tiro. ¡Olé! También estaría muy bien. Bueno, atención, ahora mismo el momento filosófico. En el IKEA, si por mí fuera me los tiraría. No lo hago, no te puedes tirar un día. Físicamente imposible. Quiero que me abras tu corazón y que nunca más lo cierres. Si algo te mola, me lo tiro. Como a Kim Gutiérrez. Las manos le tiras. Me lo tiro. Bueno, ahí tenemos. Mira. Me lo tiro. A Kim Gutiérrez. Me lo tiro. Porque si algo a ti te gusta. Me lo tiro. Cualquier cosa que te more. Me lo tiro. Que quiere, quiera. Me lo tiro. Me mola tanto. Que me lo tiro. Porque te quiero, nena, tienes que saber. Que si algo te gusta. A mí también. Oye. ¿Cómo la hemos rellenado radio? Ahora. Bueno, es. Muy buena canción, me gusta. Me la voy a poner de politón. ¿Te la tiras? Para ponerla ya en el iPhone. ¿Te la tiras? Yo también me la tiro. Yo me la voy a tirar también. Venga. Pero yo me la tiro. Ya no me la tiro. Me la tiro. Bueno, otro de los tweets tendencia de esta semana. No, incluso tengo que añadir una cosa. Vale. Incluso cuando los niños se. Quieran algo, en vez de me lo pido, van a decir me lo tiro. Me lo tiro. Me lo tiro. ¿Qué quieres para los Reyes? Me lo tiro. ¿Quién quiere una nube? Me la tiro. El nenuco, me lo tiro. Fist Pitbull. ¿Quieres que venga Papá Noel o los Reyes? Me lo tiro, dale. Me lo tiro. Hostia, y claro, y si le dice al hijo de Pitbull. ¿Ole? Mamá, quiero una nenuco, me la tiro. Dale. Bueno, sigo. Quiero una Barbie, me la tiro. Dale. Bueno, nos tiramos todo nos tiramos. A ver. Quiero un pepino, me la tiro. Bueno, otro, lo que estaba diciendo, otro de los tendencias de la semana, cine de crisis. Por ejemplo, voy a leer algunos, ¿vale? A ver. Lo que el banco se llevó. Eso es español, ¿verdad? Es una película española, de habla. Sí, sería la crisis en el cine de crisis no. En España. Venga, sí, a ver. Sí. General, lo que el banco más, se llevó. Más. Días de vino y rosas del chino. También española. Muy de aquí, típica. Sí. Otra. Tú a Móstoles y yo a Carabanchel. Ya. Vale. Qué cutrerío. Qué bueno. 11-1 chuchos callejeros. Ya ves, me la estima. El diablo se viste de Zara. Espera, ¿cómo que 11-1? 11-1, claro. He puesto de 101. 11-1. Ay, perdón. 101. Perdón. Es que tengo. No me queda yo también pillado, digo 11-1. Madre mía, me lo tiro. Sí, soy un poco disléxica y he puesto 11. Bueno, no pasa nada. Yo he puesto 101 perros callejeros pintados con un Rotary. Sería también. Estaría bien. ¿Cuál era la otra? Y el que más me ha gustado ha sido El diablo se viste de Zara. Pues sí. Hostia, ese bueno. Me ha encantado. Claro. Bueno. Es que más asequible Zara que Prada. Joder, que un bolso te cuesta 800 euros. Claro. ¿Dónde vas tú? En Prada. Joder, macho. Claro. ¿Qué lleva el bolso? Arandelas, un poco más. Vale. No, es un bolso normal. Lo que pasa es que al poner Prada en la chapita, en la arandela esa que yo te digo, pues ya está, te cobran 800 euros. Yo te hago una mínimo. Yo te compro una chapita que te escribo Prada ahí en bolí, ya está. Sí, ¿de cómo? Claro. ¿Cuál es la marca falsa de Prada? Prado. Parda. Prado, que los pijos mueren de una parda cardíaca. Sí, una parda. Baja cardíaca. Dicen, la he liado parda. He echado. Ha sido antes los clínicos ese. No. La he liado parda. ¿Qué pasa, Marelita? ¿Tenéis alguno que habéis puesto vosotros? A ver, yo estoy buscando, yo no me acuerdo ya. Ay, qué calor. Este es el momento Twitter, que a siempre ver. Empiezas a escribir y escribes un millón y luego no te acuerdas de ningún. Bueno, yo he puesto uno que es Chope. Claro, en vez de jamón. Chope. Luego, los viajes de Gulliver en Ryanair. Luego he puesto 00, hostia, espérate que se me ha ido. 007 máquina traga perras Royal. Ese. 9 minutos y medio. Ahí. Es lo que dura. Sí. El hombre de Harrison. Solo tiene uno. Bueno, yo qué sé. Estos ya son demasiado inteligentes para la audiencia. 9 semanas y mierda. Tiene acabas de llamar audiencia, tonta. 9 semanas y mierda. Venga, vamos. Mierda, en vez de 300, 3. Tres. Bien, de 3. Venga, más. Cuánta crisis. Bueno, esta semana también ha sido el Día del Español. Felicidades a español. Felicidades español. Chicos, o sea, el idioma, felicidades. El idioma español. Felicidades. Que entonces el Twitter ha sido 3 palabras españolas. Wow. Y entonces voy a leer 3 palabras españolas. Vale, venga. A ver. Esta que me ha gustado mucho ha sido bucaque. Bucaque. Madre de Dios. Venga, más. Campeones del mundo. ¿Eh? Sí. Lógicamente. Sí. Soy rubia. Esto Olo. No va por la rubia, lo siento, Mine. Claro. Soy rubia, no sé contar. Bueno, maricón el último. Eso es muy típico. Está muy típico español, sí. ¿Y qué más? A ver, decime 3. Hacho pijo copón. 3. Claro. Ahí tenemos. Yo he puesto pasto ciego. Yo creo que las 3 palabras más significativas. Ay, mira mi Twitter, que yo puse 3, joder. Yo miré mi Twitter. Yo miré mi Twitter. No, eso es un 4, No, yo miré mi tweet. Joder, me he perdido. ¿Cuántas llevo? No, a ver, venga, la gente que nos está escuchando, 3 palabras típicas españolas. Que nos las escriban en Facebook, nos manden un mensaje al número 668802556 o lo que quieran, ¿vale? Que nos escriban, ¿vale? Venga, ¿otra cuál sería? A ver. Otra, ¿tu tendencia dices? Sí. Otro, Teo. Teo, ¿conocéis a Teo? Oh, Teo. Teo a la piscina, sí. Teo. Miles de Teo. Libros de niños. Sí. ¿Lo habéis conocido? ¿Quién es Teo? ¿Teo? Teo, este muchacho así, pelirrojo, gordito, con el pelo rizado, que lleva un mono vaquero. ¿A ti qué te leían de pequeño, Enrique? Eso. ¿De pequeño? Sí. Yo vi de libros infantiles que te leían a ti. Ah, libro, yo no leí de eso. Yo, Chavo del 8, tío. Ah, muy bien. Muy bien, claro. Educado, claro. Sí, claro. Así salió. Perdón. Yo he salido perfecto. Lo único que no sé. He salido perfecto. No, yo libros. Lo que pasa es que habría. Eran de esos que tenían volumen. De esos que se abrían. Sí, la página. Abrían y se subía al castillo. Lo que pasa es que fui a la zona gay. Yo creo y cogí un libro. Salía una polla. Otra polla. Otra polla. Muy bien, muy educativo. Sí. Bueno, voy a leer. Voy a leer unos Teo que he visto por Twitter. Ay, venga. Así de ahora, de estos tiempos. A ver. Teo tiene cirrosis. Claro, no me extraña. Este es muy bueno. Ese lo he puesto yo, ¿no? Teo tiene cirrosis. Sí, sí. Ese lo has puesto tú. Te lo he robado, sí. No me extraña. Bueno, he visto uno que tiene 2 libros de Teo. Y el primero se llama Teo, su primera experiencia sexual. Y el segundo se llama Teo no se puede sentar. Dios, eso va junto, ¿no? ¿Es el mismo capítulo? Ese es el segundo libro. Sí, no, pero es el mismo capítulo, o sea, sigue. No es que vaya cortado. Esto es como es la continuación. Es la continuación del primero, claro. Esto es como la evaluación continua. No es evaluación dispar. Ya. Bien. Su primera experiencia sexual y no se puede sentar. ¿Por qué será? ¿Será? Sí, a tío se le han picado los dientes. Teo en la cola del paro. Sí, exactamente. Sí, yo he puesto Teo en el INEM. Por claro. Ejemplo, también. Teo, sí. Otra muy actual sería Teo limpia la pota de su cuarto. También. Una cosa que hemos hecho todos. ¿No? Bueno, casi todos. ¿No? Casi. No, yo siempre he potado en la casa del vecino. Claro. Yo no he potado nunca. Una confesión. Yo no he potado nunca bebiendo. ¿No? Calla. Jamás. Calla. En la vida. Calla. Yo 2 veces. 2. Y ya tercera no quiero. Yo 478, lo que pasa es que creo que son 77. Pero porque una de ellas no me acuerdo. Yo sí me acuerdo de esa. 78 tú ves. Yo también. Luego he puesto otra que es Teo juega al duro. ¡Hola! Teo le da un solomillo a su abuela, le roba la dentadura y huye. Se lo acabo de ver y. Teo fit pitbull. Ahí. Teo dale. Teo dale. Teo pillacoca. Sí. Oye. Sí, es verdad. Teo planta María. Teo pone un restaurante chino o una tienda china. Teo planta un pino. En fin. Teo planta un pino en Radio Nacional. No, por favor, eso aquí no. Qué cerdos, venga, va. Bueno, otro tema de Twitter. Bandas de cine. Voy a leer algunas. Venga, para venga. Que sepáis lo que es. Memorias de King África. ¡Oh! Dios. El coleccionista de Bustamante. Es mío. Este me ha gustado mucho y se lo he robado. Extremo duro de matar. Bravo. Hostia, este. El pescailla en Elm Street. Ya ves. My Fair Lady Gaga. En fin, miles de malas. Yo he puesto el canto del loco a domicilio. Un príncipe en Alaska y Dinarama. Ahí. Will Aerosmith. Este ya es... No, ya los demás son muy rockeros. David Bisbalada, triste de trompeta. ¡Dios! ¡Qué bueno! En fin, y más. Miles. Agregarme al Twitter, coño, que de qué vez bueno. En cuando tengo lucidez. Tengo lucidez. Sí, estamos inspirados a veces. Bueno, a ver, otro. La película de esta semana, tan bonita, de cuando éramos pequeños. Oh. A ver, haz una imitación. ¿Pero de quién? ¿De quién? Mira. ¿De quién va a ser la película de esta semana? ¿Pero cuál? ¿De qué personaje en cuestión? Ah, bueno, hay pues. Muchos. Bueno, el personaje principal, venga. A ver. Quiero ir a la pradera. ¿Por qué no me llevaste a la pradera? Hijo, aún estabas muy pequeño. ¡La pradera! ¿A la pradera? Dale. Pero eso será Heidi por lo menos. Casi, no, por no, no, yo sí lo sé. A ver. Pues, a ver, otro. Haz otra mira, mira que pasamos ayer horas juntos. Sí, pero no. Para me no enterarte de. No. De... Porque no le presto atención. Haz una imitación. Mami. Mami. ¡Mami! Tu madre no va a volver. ¡Hijo de puta! ¡Marco! Se ha ido con los cazadores. ¡Quita, Marco! ¿Con los qué? Con los cazadores. Con los cazadores. Ven aquí, hijo. Con los hombres. Ven aquí, hijo mío. Estoy perdida. ¿Qué dibujo veis vosotros? Voy a hacer yo una. A ver. ¡Pájaro, ti, pájaro! Vale, ya. ¡Pájaro! Ya, vale. ¡Pá! ¡Pá! Vale. No puedes saltar. Saltas muy bajo. Ya. ¡Salta! ¡Salta! ¡Mamá! ¡Hola, ¿dónde guapo! ¡Flor! ¡Linda Flor! ¡Y tambor! Bueno, sí, efectivamente la película en cuestión es Rocco y ¡Claro! ¡Soy Nemo! ¡Garganta profunda! Trabajo y le comieron lo de abajo. ¡Bambi, Bambi! ¡Ole, Bambi! ¡Qué bonita! ¡Bonita, Bambi! Yo pensé que era Rocco, tío. O sea, no, Rocco no, pijo, Nemo. Nemo 3, tío, cuando decía Nemo. Hola, soy Nemo. Pero Nemo no hablan en su vaca. No, no, coño. Vamos, no, pero vamos a ver su amigo. Nemo 3. ¿Pero qué has dicho Nemo 3? Nemo 3, pero sí. ¿Qué Nemo 3? ¿Cuántas tiene Nemo, tío? ¿Una? ¿Una? Oh, espera, no, vengo del futuro. Nemo va a sacar otra película. Viene del futuro. En fin. Pues yo leí una cosa en Twitter, y es cierta, que Bambi tiene un mensaje subliminal. ¿Ah, sí? Cuando dice, ¡pájaro, di pájaro! Ay, ¿por qué? Porque dice, luego cuando va, vea, mientras está intentando pronunciar la palabra pájaro, ¿sí? Dice, ¡pájaro, paja! ¡Paja, pájaro! ¡Paja, paja! Y sin querer ha aprendido a pronunciar la palabra paja antes que pájaro. ¿Ah, sí? Eso el niño no lo sabe todavía. Bueno, el niño, el ciervo. El cervatillo. Y los niños que iban a darse pajas. Claro, y los niños van diciendo, pájaro, paja. Paja. Nada, hay que verla otra vez todos para que nos acordemos de ese momento. Y bueno, y Flor. ¿De qué sexo es Flor? Flor, mujer. Era caracol, ¿no? Hermafrodita y eso. No, no era un caracol. Porque claro, al principio dice, habla con una mujer. Se llama Flor y siempre está con flores. Me puedes llamar todo lo que quieras. Porque Bambi le dice Flor. Y le pone así ojitos. Pero eso es como aquí en Murcia que se pone eso de ¡venga, Flor, de té! ¡Muévete! Pues lo mismo. Pero es que luego Flor cuando crece, Flor es un hombre. Ajá. Porque se va con una... con una flor. Con una flor, mujer. ¡Ay, qué bien! A lo mejor era lesbiana, tío. Entonces, ¿qué pasa ahí? Era Florencio, se llama Florencio, claro, le decían las, Flor. Claro, un diminutivo. Por las noches es Flor. Sí, como Santiago que le dicen Santi, pues igual. Claro, igual. Hablando de santos, hoy es San Jacobo. ¡Olé! Felicidades a los empanados. No me digas, felicidades. Dios, sí, quiero San Jacobo. Vamos a cenar San Jacobo. San Jacobo, claro. San Jacobo. San Jacobo. No, yo voy a cenar ahora San Jacobo. Oye, esta noche vamos a hacer una hoguera. ¿Quemamos a Enrique o algo? ¿Tú, vamos a tener para años y años y años, ¿eh? Esto es como peor que incinerarlo. San Juan, tu madre bien, ¿no? Mi madre estupenda ahí en su casa. Saludos. No, pero vamos a hacer algún ritual, alguna cosa. ¿Tú sabes lo que costaría prenderme fuego a mí? En cerillas, vamos, gastas. Joder, que si gastas. Yo no ardo tan fácilmente, ¿eh? Yo estoy relleno de agua. Ah, bien. Como las medusas. Sí, pero no me escurro. Es blandito, gelatinoso, man. No me escurro, pero sí pico. ¡Hola! Toma. Con razón me salen salpullidos cada vez que vengo aquí los jueves a la mesa. Arrepate. Notas mi... Claro. Pitbull. Sí, tu poder. Mi pulpo, sí. Mi... Pitbull. ¿Y pitbull? Sí. Dale. Dale, dale. Ahí vamos. Bueno, ¿sigo? ¿Puedo seguir? Sí. No. Vale. Hasta luego, chicos. ¿Qué nos traes? Hola, ¿qué tal? Bueno. Hostia, Cristina, ¿qué tal? A ver, otro de los títulos que he sacado de la semana, el último ya. Describe tu pene con una película. ¿Qué? ¿Vale? Sí. Rocky 5. Por ejemplo, y como Anaconda, Titanic. Que yo creo que Anaconda, hemos hecho todo lo que hemos acabado todo poniendo Anaconda, ¿verdad? Todo es. Ya ves. Sale solo. Sale en la primera cuestión, claro. Too Fast, Too Furious, esas son las primeras. Eso es bueno. 60 segundos. Claro, esto es un claro, pene rápido. Yo he puesto a 3 metros sobre el cielo. También. Depredador. ¡Ay, Dios! Too Fast, Too Furious. Bueno. Son los que tienen eyaculación precoz, las tímicas. Yo la que puse fue Little Nicky. Y claro, y uno que tiene hecha la circuncisión... Carne trémula. No, espérate, es la pasión. ¿No? ¿Qué sería yo? La pasión. Circuncidado, la pasión. Sí, que hay nazarenos. No, ¿cómo era? En las cabezas cortadas o algo así. Sí, la isla de las cabezas. No, sí, la isla de las cabezas cortadas sería uno que tenía circuncisión. Sí. ¿Cuál era la película de Johnny Depp? También una así. Sleepy Hollow. Ese, Sleepy Hollow. ¡Sleepy Hijo! Ay, sí. Sleepy Hollow, claro. Bueno, pues. ¿Y qué ha escrito la gente? A ver. Sleepy Hollow. Pues Anaconda, Titanic, también, uh-huh. Predator. Sí. Little Nicky y bueno. En busca del octubre rojo. Sí, también. También. Oye, ¿qué pasa? Un submarino y encima todo rojo, ¿qué más quieres? Ay, bueno, la gente que si no quiere mandar un mensajito, repito, teléfono 668802556. Manda tú un mensaje con tu. Con tu frase. Con tu frase. Oye, ¿nos han puesto por ahí la frase de ligue, Cristina? No, nos han puesto nada. Nos tienen abandonado. No, porque yo creo que ya no practican eso de ligar y todo eso. Puede ser. Puede ser. Sí, igual están emparejados, empanados. Pasan ya de calentarse la cabeza, claro, para nada. ¿Para qué? Eso. Pues si va, claro. Al fin de cuentas es lo mismo. Sí, venga. Exacto. Que venga, ya está. Claro, bueno, para terminar, una frase de verano también que hay por Twitter. Voy a leer dos. Me ¿vale? acuerdo de una de Enrique. Ah, yo no, tienes que decirla porque no me acuerdo. ¿Una que puse yo, tío? ¿En Twitter? Que no tiene ningún sentido. A ver, no, dímela, ¿cuál es? No, léela tú. Venga, sí, tía, que hay eso. Bueno, yo he leído dos. Y en verano me gusta hasta mi mujer. ¡Ol! Es bueno, es bueno. Y esta se la he robado también al compañero, aquí. Hostia, es que estoy sembrado yo. Está sembrado el chaval y he dicho, bueno. Dile a tus tetas que dejen de mirarme. ¡Hola! ¡Ja, venga, decirme. Espérate, voy a meterme en el de Enrique porque el de Enrique era muy bueno, no tenía ningún sentido. Me reí de lo completamente esquizofrénico que era. A ver, ¿qué puse yo, tío? Espérate que lo encuentre. A ver, un momento. No, sí, me acuerdo que además lo escribía a las 2:30 de la mañana sí, otra vez. Estaba vale, no, de 3 palabras sí tenías bastante buenas. Igual la frase de Enrique es parecida a un chiste que yo me sé. Frase de verano. Sí, ¿te sabes ese que entra un mono en un bar? No. Bueno, pues termina que tu madre es una puta. Guerra, ¿cómo me está tirando hoy? Mira, es malísimo, pero a mí me hizo mucha gracia en su día, de verdad. Enrique en lo suyo puso: ¿es un pulpo, un calamar No entiendo. ¿Es sudor o sangre esto que es? Y la apoteósica, que aquí dije yo, Dios, Enrique, se ha acabado tu vida. ¿Qué gorda te estás poniendo, nena? Cómprate un saco con dos agujeros para las piernas. Está sembrado. Eso lo escribí antes de dormir, tío. Esa, sí, no. No, no, escucha, tenía mucho sueño, tío. No me tengas en cuenta, tenía mucho sueño. Bueno, si nos quieres seguir en Twitter, ya sabes, tenemos por un lado a Roberto, arroba Robert-Alarcón. Tenemos por otro lado a Cristina. Cris con K, guión bajo Rodríguez, a Enrique, que es arroba Eyescamez. Eyescamez, todo junto. Y el del aborto, que es arroba aborto gallina. Efectivamente, esos son nuestros Twitter. Para esos son nuestros Twitter. Si quieres seguir nuestras paranoias durante semana, que no son pocas. Que no son pocas, y son variadas, y bonitas, y muy... ¿Por qué no decirlo? Yo escribo ¿qué? Antes de dormir, lo aviso. O sea, no tiene coherencia lo que y escribo. Yo quiero decir que Enrique, en su horario normal, es trabajar. Si tiene que venir a la radio, viene a la radio y después cubata. Luego se acuesta, tuitea y se acuesta. Efectivamente. Momento en el que le viene toda la lucidez. Su día a día. Y a escribir, claro. Sí, no, la verdad es que no puedo mentir. Escribo antes de acostarme, de vez en cuando escribo a través del móvil también. Pero bueno, en fin. Bueno, pero es según el tiempo que tienes libre. No te sí. Eso es lo que está pasando aquí, la gente que me dice que está por el iPhone y que no nos puede escuchar. ¿Cómo que no? Claro que nos pueden escuchar. Pues no. Vamos quieren. A ver, voy a decirlo. Pues no querrán. No, voy a decirlo. La aplicación de podcast. Claro, vamos a ver. Nos pueden escuchar a través de nuestra página web www.elabortodelagallina.tk. Esa es una opción. Si no funciona, ¿vale? Descárgate Winamp en tu teléfono móvil, ¿vale? Una vez que tenga el Winamp, hay un botón que pone Shoutcast. Presionas y pones aborto de la gallina. Y ahí estamos. Tan fácil como eso. Tan fácil como eso. Y nos escuchas a través de tu móvil en directo. Claro. Fácil y sencillo. Repito, descárgate Winamp y le das al botón Shoutcast. Pones aborto de la gallina y ahí estamos emitiendo ahora mismo para la telefonía móvil del mundo entero. Bueno, igualmente lo pondremos en Facebook. Lo ¿vale? pondremos en Facebook, sí. Es que lo puse pero hace muchísimo tiempo, la verdad. No hiciste promoción de ello. Es que he estado especializado, o sea... He estado especializado, muy bien. No, que he estado solucionando algunos problemillas que habían de conexión y tal, pero actualmente estamos emitiendo ahora mismo a cualquier móvil que quiera escucharnos, cualquier ordenador y cualquier aparato con internet. Siempre que tenga Android o Apple Store. Efectivamente, pero bueno, hoy en día aquí no tiene Android o Apple Store. Mi madre. Mi madre no me escucha, me sigue dejando entrar en mi casa, o sea... Bueno, vamos a cambiar al Facebook, ¿vale? Facebook. Ya dejamos Twitter, vamos a Facebook. Facebook. Vale. Yo sé que esto es una copia de un programa radiacional, pero no te metas a mi Facebook. Sí, esto lo hacen, tío. Es sí. Vergonzoso. Enrique, para lo que has quedado. Bueno, ya está. Escucha. Seguimos. ¿Quieres ver lo que tengo abajo? ¿Quieres sentirla en el pecho? Ya solo te hace falta imitar a... ¡Qué miedo! Ya solo te hace falta imitar a Cárdenas. Sí. ¿A quién? A Cárdenas. A Cárdenas. Que sería algo así como... Sería algo... Bueno, bueno, mira, una imitación de Cárdenas. Venga. Tú. ¿Yo? Sí, ahora tú, ahora te sale de puta madre. Bueno. Ahora tenemos... Viene esta mañana cargado. Bueno, y vamos a hablar con la psicóloga que nos viene... De una consulta de psicología que de no sé quién soy, tío. Bueno, esto sería Cárdenas, la gente que sí. lo escucha. Te queremos, Cárdenas. Te queremos en el fondo, sabemos que nos acompañas por la mañana, aunque tu silencio ocupe la mitad de mi camino, de mi trabajo. Eso te iba a decir. Pero bueno. Lo que pasa es que Cárdenas es muy inteligente porque rellena el programa con silencios. Efectivamente. Fíjate. Pero hay un momento que dices, tú, hostia, arranca ya. ¡Hijo de puta! Sí, pero tú sabes lo que pasa, que Cárdenas, si nos está escuchando o nos escuchará, sí, estará pensando, sí, vale, pero yo cobro y vosotros... Eso no lo cuentes. Yo sí cobro, ¿eh? ¿Vosotros no? No, pero perdona. No, que yo tampoco. Perdona. Quería decir es que yo tampoco. Escúchame, no, vamos a ver. No. Vamos a ver. Yo sí. No. Yo ¿con qué vamos a hacer la hoguera hoy de San Juan? Todo lo que con la bruja, piruja. No, a ver, es que yo todo lo que no supere... Pero prende bien. Todo lo que no supere los 600 euros no es cobrar. Ah, entonces ¿eso qué es? Limosna. Yo no cobro. ¿Nada? Yo no cobro nada, ¿entonces o qué? No. Limosna. Limosnea, sí. Bueno. Limosnada. Queremos una limosna, tío. Limosnada. Bueno. A tu donación en Caja Murcia para la muerte de la gallina. Venga, va. Sigue, por favor. ¿Puedo seguir? Venga. Hola, Cristina, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, llegamos con Facebook ahora. ¿vale? En los grupos estos del Facebook tan graciosos. De ahora, muy veraniegos. Bueno, tengo unos que hacemos siempre, todos. Nos hemos sentido todos muy... Identificados, exactamente. Muy, muy bonito y vocabulario. Y este verano, sí, tengo mucho vocabulario. Y boca, si tiene, pero bulario. Boca y bulario ya no. Claro, qué me quedé en pool para bulario. Qué curioso que las palabras siempre... Tienen que ver con su claro, destino. Por ejemplo, piscina. Te haces pis en la cina. Solo escuché sí, el otro día. Iberano, sí. Iberano. Iberano. Claro, claro, todo viene, todo viene. Claro. Iberanos. Todo viene al lío, sí. Venga, vamos. Invierno, bueno. Invier... No, vamos a ver. No. Hola Cristina, buenas tardes. Hola, buenas hoy? Noches. ¿Qué no estás hoy? Bueno, pues llevo otra vez por otra vez. Facebook, grupos. Voy a leer uno, venga. Venga, ¿me va. Dejáis? Sí. Sí. A ver, moscas que entran por una rejilla y no saben salir por una ventana. Hostia, es algo que todos bueno, nos, nos preguntamos. Qué bueno, tío. Qué grande. ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. Vaya panorama. Pero escucha, pero y lo bueno que es cuando abres todas las ventanillas del coche, que se te vuelan todos los papeles, se te vuela todo, y la puta mosca no sale. Eso me ha pasado hoy. No sale. Se me ha volado el guión. O sea, está... escucha. Porque ella lo que quiere, ella quiere viajar gratis. Es que no lo entendéis, que os toman el pelo. Oh, no, chupan la sangre, qué cabrona. En su anterior vida fue mosca, ¿eh? Acuérdate. Cojonera, ¿no? Cojonera. Cojonera. ¿Verdad? Se nota. Se le ha quedado. No, un dato de mosca. Un sí, dato sí. Un dato que sí es verdad, ¿vale? Que lo escuché una vez. Es que si se te mete una avispa dentro del coche y tú circulas unos 50, 100 kilómetros, en fin, una serie de kilómetros, cuando esa avispa sale, está totalmente perdida y muere. Coño. Sí. Sí, porque no puede, o sea, no encuentra no su se orienta, hambre, claro. ¿No? Exactamente, no se orienta y al final es una muerte segura. Las moscas no, las moscas son más hijas de puta. Se entonces, acoplan en cualquier sistema. Se acoplan en cualquier mierda. Tía. Que mejor dicho. En fin, tiene mucha razón. Cristina. Sí, bueno, no, no podemos explicarlo, ¿no? Realmente. ¿Esto por qué? Hombre, yo sí. Lo que hay dentro es una mierda. Efectivamente, entonces, es una mierda de persona. ¿Será por el olor de los pies? Se quedan ahí, no sé. Oye, parece una tontería y todo eso. Pero puede ser. Huelen a pies y se quedan claro. Tontas y se quedan no ahí. Será la primera vez que un coche huela a pota de... De gusanito. De gusanito. Sí, no, pero te voy a decir una cosa. ¿O habéis dado cuenta alguna vez cuando la mosca se sitúa enfrente del salpicadero y tú cuidadosamente acercas tu dedo para darle un chili... O sea, de un chile. Pum. Entonces, cuando le das un chili, dale. Pum, dale. Cuando le haces un dale, la mosca se va, por muy pequeña que sea la rendija. Hija puta, o sea, cuando le pegas, se va. Claro. Son inteligentes las moscas. Qué tontas. ¿Por qué se va? Si neurona. Quiero seguir pegándole. Hostia, mierda, lo Greenpeace está en la puerta. Vale, no he dicho nada. Pero flautas. Pero flautas. Como flores. Son bohemios soñadores. Come flores. Que no, bohemios soñadores. Come flores. No, bohemios soñadores, en puesto de perro flautas. ¡Redes sociales! Redes sociales, sí. No, no, sí, no ahora estamos con Facebook. Sí. Otro. Me hace gracia las tías que se ponen tetas y no se arreglan los dientes. ¡Guau! Oye, aquí hay un... Eso es curioso. Hay un caso muy cercano de un bar. ¿De un bar? De un bar, sí. De una mujer de un bar. ¿Sí? Que tiene relación con alguien de aquí. ¿Yo? Una mujer de que conoce a Enrique. ¿Quién es? Wow, ¿qué mujer ah, es? Vale, vale, creo que sé quién es. ¿Qué pasa? Pues eso. Que pasa. Se arregla las tetas y se deja los dientes hechos. Ha caído, tío, ya ha caído. Pobre mujer. Pero es que no se dan cuenta que la gente antes mira la boca que abajo. No, no, pero bueno, eso serás tú. Bueno, Normalmente, ¿no? Cuando tú hablas con una persona, le miras a la cara y luego ya bajas la mirada. Pero escucha, pero... estamos hablando de la boca o la cara en general, porque eso no tiene arreglo, tío. Ah, bueno, pues si no tiene arreglo, dice voy a invertir en algo sobre seguro. Es cierto. Ahí, efectivamente. Claro. Dice, para no fallar, me meto aquí ya. Pero es más barato, ¿no? Arreglarte los dientes que las ponerte tetas. No te creas, ¿eh? ¿No? No. Una dentadura bien cuidada y bien mantenida y bien hecha te puede costar 2 o 3 millones de las antiguas pesetas, ¿eh? Mira, estoy en Radio Nacional. Sí, hola, estoy hablando, y se me oye igual. Estoy hablando desde 2 metros al micro. Fíjate. Pues sí. Yo me pondría antes los dientes, la verdad. Sí, yo creo que porque... sería una buena opción. Pues sí. Clínica Aborto de la Gallina. Tu 2x1 dientes y tetas por un módico precio a pagar a 48 meses. ¿Eh? Y te regalamos las tetas. Y te regalamos los pies. Ripigigi. Doctor Enrique. Seguimos. Venga, otro, el último grupo ya. Leer champús y otros productos de baño mientras cagas. ¿Quién hace eso? Sí, eso lo hago yo. Bueno, yo ya no lo hago, yo ya tengo un maravilloso teléfono claro. móvil que me pega. Es que esto lo habíamos antes. ¿Por qué entráis a leer al baño, tío? No lo entiendo, eso nunca lo he entendido. ¿Cómo que por qué? Vamos a ver. La gente que tiene el colon irritable tiene que entretenerse con algo. Hay gente que se tira tres horas cagando. Yo qué sé. Claro, pues, yo, pero porque no coméis bien. Bueno, pero no, pero joder, eso no tiene arreglo. No, escucha, pero una buena alimentación no tienes por qué tardar tres horas. Entras no, en tres minutos, no, listo. No, pero vamos a ver. Vamos a ver, tía. Escúchame. Tú lo vas tirando poco. Tú lo vas tirando por fascículos poco a poco. No, no, ya, ya estoy hablando. No, no, no. Vamos a ver. Déjame hablar, por favor. Sí, sí. Yo hago esas cosas con el portátil. ¿Vale? Dios. Perdón. No voy a tocar jamás en la vida las teclas de tu portátil. No, tranquila, que eso solo lo hice un verano. Ni el ratón tampoco. Y habla por teléfono. ¿Eh? Ah, bueno, habla por teléfono también. ¿También? Cristina. No, no, y es Roberto. Ah, es Roberto también. Qué disparate, por favor. Espero no llamarte Enrique, nunca. Enrique mola mucho porque cuando lo escuchas ya. Te da mosquearte. Oye, Enrique, ¿me hablas mientras mía? ¿Encuentras algún tipo de placer? ¿Te hago mear? ¿Sí? Tengo una voz. Melódica, ¿te hace sensitiva sí, mear? Sí, sí, sí. O sea, me ¿aprovecha para eso? No, no, a ver, yo he hecho de todo en el váter. No, ya, ya estoy viendo, ya. O sea, de todo. Pero es normal. Yo he hecho una declaración de la renta incluso, cada dos. Joder. No, venga, ya, sigue. Qué filosofía. Bueno, puedo seguir. Mira, ya voy a leer un asco de vida. Sí, por favor. Asco de vida. Muy gracioso. Mira, y veraniego. Yo voy a leer uno. Enrique. Dime. Qué asco de vida. Enrique. Te quiero. Qué asco de vida. Qué asco de vida, Enrique. No, mi vida, es, mi vida es muy buena. Sobre todo el bate. Sí, sobre todo el bate. Qué asco. Venga, venga, Cristina, por favor. Bebo, bebo. Bebo. Bebo. Venga. Hola, buenas noches. Asco de vida. Joder, se me ha metido cerveza por la nariz, tío. Mierda. ¿Cómo no, no, no, no bebemos. Hostia, chungo, ¿eh? No bebemos cerveza. Es agua. Es agua. Agua gaseosa. Agua mineral agua natural. Puñetera, espuma, joder. Con gas. Agua bichi. Voy a coger una, tío. Joder, yo ya llevo dos o tres. Venga, Leo, ¿vale? Sí. Ayer en la piscina pasé un par de veces delante de dos chicos que ponían expresiones raras, pero no les di importancia hasta que una vez fuera, mientras me secaba el pelo, oí claramente cómo uno de ellos decía: no sabes cómo me pone saber que toda esta gente está nadando en mi semen. ¡Ale, mi semen! O sea, ¡qué cerdo! ¡Suya! ¡Qué cerdo! Bueno, por lo menos él lo ha confesado. Habrá gente que ni lo confiesa, se lo lleva a la tumba, tío. Oye, ¿habéis probado algo? O sea, ¿sabéis lo que hace el semen en el mar, no? Con los peces. Se lo comen. Se lo comen, tío. Sí. Sí, sí, sí, es increíble. ¿Y eso? No sé, se piensan que es plancton. Amigo de un amigo me lo contó. Claro, luego salió la sirenita. Exactamente, así salió. Ay. No, no, sí, hijo de puta, se lo comen, ¿eh? Sí. ¿Pero qué te pasa? ¿Lo has visto tú? ¿Tú cómo lo sabes eso? No, porque me lo contó un amigo, un amigo. Sí, dice claro. Que se pegó una corrida en el agua y llama hace así forma de... Que estamos todos bañándonos en semen. Dios. Perdona que te diga, pero tú en el mar Dios. Tienes mierdas, tienes compresas. Semen de ballena. Tienes semen de ballena, tienes semen de pulpo. Tienes... No, el pulpo no. Tienes menos, semen. Menos mal que ya no pero voy si a ir siempre más hay a la meado, playa. Siempre hay. Tienes todo. Meado. Oye, que yo una vez me encontré un mojón en la piscina, ¿eh? Pero un mojón en la piscina. Grande de medio metro, o sea. ¿En la piscina, tío? En la piscina. Una experiencia asquerosa. Dios. Flotaba. Esto que vas nadando y te lo topas. ¡Te lo topas en la cara! Buscando el octubre rojo. Y sí, como sí. Almohadilla para nadar. Qué asco. Como churro, ¿no? Venga, churro no, no, entre no. Las piernas. Estás abriendo la boca para respirar. Qué asco. Por qué favor. Cascazo, tío. Vamos a pensar un poquito que la hora que es la gente puede ¿y quién estar había cenando. En ese momento en la piscina? ¿Había niños o eran todo adultos? Que me maten que eran todo adultos. Claro, hija, no. Va a cagar un niño. Un niño va a tirar un cerullo medio metro. No me tocas las bromas. No, eso era un hombre. O mujer mayor. Qué fuerte sois, me parece. Claro. Me dejáis muerta. No invitarme a vuestra piscina, por favor. Yo no prefiero lo bañarme saber, en el río Segura antes que ahí. Bueno, vamos a seguir que la gente está cenando y nada, ya ha empezado yo ya a vomitar. Termino. Ya ha empezado a vomitar. Ah, bueno. Sí. Hola, Cristina. Ahora, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué nos traes? Dale. Ahora termino vomitando, venga. Hola, buenas noches. Voy a terminar ya, ¿vale? ¿Sí? Y nada, decir que feliz San Juan a todos. Ay, ¿vale? En Alicante, que son fiestas de San, San Jacobo. Juan y tal. San Jacobo. ¿Tenéis San Jacobo empanado? Que se cumplan todos los deseos. Si tenéis un San Jacobo, lo que tenéis que hacer es freírlo, ponerle una vela, ¿sabes lo que te digo? Dejarla que se derrita entera y os lo coméis. Hasta luego. Vale, me voy a mi casa. Hasta luego. Bueno, Ay, qué bonito. Antes de despedirnos, quiero convocar un concurso. Olé. Un concurso. Vamos a regalar una taza porque me sale a mí de los huevos. Si te, no tenemos, no nos queda. ¿Qué pedimos? Vale. Y ahora se la entregamos como al último que ha tardado 3 meses en coger una taza. No, normalmente las entregamos rápido. Lo que pasa es que no le puedo echar la culpa a Minerva. Es culpa mía, realmente. Pero es culpa de Minerva. Pero es culpa de Minerva, vale, ya está. Bueno, que tiene el ojo de la virulencia. No, pero ya. Pero lanza la taza, por cierto, ya. Todavía no. Bueno, que sepas que ahora la tiene ella. Es responsabilidad de ella. Hombre, yo creo que una vez pasado el periodo debería de traerla y darla a otra persona. Bueno, vamos a convocar un concurso. A ver. ¿Vale? Un concurso. El otro día estuvimos de viaje en Radio Nacional, que por cierto no hemos hablado nada. Deberíamos haber mandado recuerdos. Es lo que quería yo. Bueno, lo dejamos para el final, ¿vale? Después del concurso. Por supuesto. Escuché ruidos varios. Ruidos varios. Del cuerpo. Claro, corporales. Corporales, vamos a decir. Así que quiero convocar un concurso. Bien. Sí. Pero nos vamos a ceñir a unas características. ¿Cuál es el ruido vocal más raro que puedes hacer? Por ejemplo, el de Enrique sería como. ¿El de Minerva? ¿El de Chris? ¿Qué es eso, tío? Con movimiento de pechos incluido. El mío sería algo así. Yo qué sé, a ver. ¡Dale! ¡Dale! Efectivamente, el ruido Pitbull nos ha mandado ya. ¡Dale! ¡Dale! Y pump it up, pump it down, y like it con. ¡Ay, pa! Así que, ¿cuál es tu ruido raro? Envíanoslo a abortodelagallina2.0@gmail.com y te daremos un regalito muy bonito. Exactamente. Europa FM está regalando vallos. ¿Quién sabe lo que estamos regalando nosotros? Efectivamente, nosotros vamos a regalarte una cosa que te va a satisfacer durante al menos una semana. La muñeca hinchada la tienes por hecho todavía. No, está pinchada. ¿Está pinchada? Claro, la pinchaste tú. Hostia, la verdad, me cago en el anillo. Te dije que te cortaron los pelos. Sí, joder. Vale, tía, partida. ¿Escucha, la de emergencia? Ah, no, esa era mía, esa está en el armario. Claro, no, pero esa es una mujer de verdad. ¿El melón? Ya ¿Pero has encerrado a la mujer de verdad en el armario? No jodas, que era una tía de verdad. Claro. Lleva una semana metida ahí. Bueno. Que no, el melón ya ha criado pelo. Hostia, verdad, el melón. Ahora parece un coñete que no se ha depilado. Bueno, ya sabes, manda tu sonido, el sonido más raro que puedas hacer, ¿vale? Envíalo por correo electrónico, te grabas en el ordenador con un micrófono y lo envías por correo electrónico, ¿vale? abortodelagallina2.0@gmail.com. Si eres tan friki que quieres enviarlo al móvil, pues lo envías a través del móvil 66880255. Repito, 66880255. Es un teléfono normal, no cobramos ese 1,90 más alta. No, es un teléfono normal, ¿vale? Si quieres enviarlo por otro medio, pues lo inventas, no hay, te jodes. Ya sabes, el sonido más raro, el ganador tendrá un premio muy bueno. No lo tenemos todavía, pero será bueno. Lo iremos pensando para el camino. Y útil. Bueno, pues con esto. Bueno, vamos a contar. La anécdota de ayer. Del viaje. ¿No? Cierto, claro. venga. Bueno, Venga. Bueno, vamos a contar la crónica de ayer. Como hemos estado publicando a través de nuestro Twitter y a través de nuestro Facebook, el equipo del Aborto de la Gallina viajó, con invitación, por supuesto, a Radio Nacional de España, Madrid. Fue un viaje que, si nos seguiste a través de Twitter, podrías ver las fotos. En nuestra salimos muy temprano y dirección Madrid, con una carretera que estaba asquerosa. Vale, pero bueno, no, eso no viene al canto. Sobre todo la vuelta, sí. Pero bueno. En fin, efectivamente, llegamos allí a Radio Nacional de España con un calor que te cagas, unos pasteles de carne buenísimos. Sí. Buenísimos. Y un regalito para ellos. Asistimos. Una cosica. En Sergio Martín. Una cosica. ¿Qué pasa, Sergio? No puedo decir una cosica, Sergio. No, y luego hizo una especie de sátira burla. Sí. Sobre los murcianos. Ajá. Imitó a un murciano. Nadie se dio cuenta, pero imitó a un murciano. No, lo hacía bien. Imitar a un murciano es bastante difícil. Sí. No, es bastante fácil. No sé. Ah, bueno, es verdad, ha abierto la boca. Me toca loca. Has visto que No, pero es que luego hay gente. Pero es que luego hay gente que lo exagera, digamos. Sí. Voy a kiosco. ¿Has visto esto? No. ¿Has visto esto? ¿Has visto esto? ¿Qué pasa? Estamos aquí todos juntitos. Eso sí. No es un murciano, por favor, eso es hacer el palurdo. Estamos todas rejuntados. Eres un palurdo. No, a ver, efectivamente, vamos a seguir. Estábamos invitados al programa Esto Me Suena de, palurdo de Radio Nacional de España. Eso no va por ti, Sergio. No. ¿Va por García? No, García. Que no, que estábamos. Bueno, vale, no, por nosotros. Estamos invitados al programa Esto Me Suena de Radio Nacional de España con García y equipo, su equipo, Sergio Martín y Cristina. ¿Era Cristina? Y más. Sí, pero Cristina y Víctor. O sea, la cookie. Y Toño también estaba por allí. Que Toño era súper gracioso, Toño, ¿eh? Pues sí, y muy trabajador, era un magro. Cortaba. Virgen de la mano hermosa, por favor. Ese tío coge un ordenador y el teclado tiene un orgasmo con él. O sea, es impresionante. Cómo cortaba el payo, solo sabía cortar. Cortar. Es un buen tío. Bueno, pues nada, simplemente García, muy buen tío, nos cayó de putísima madre. Hoy han venido a mi casa. ¿Quién? Todos. El equipo ha venido a mi casa, aquí a Murcia, para verme, y ya se han ido. Claro. Sí. Han tenido la grandiosa amabilidad de saludarnos al final del programa de hoy. Muchísimas gracias por el trato que nos habéis prestado en Radio Nacional, que ha sido un trato... Yo, sinceramente, no me esperaba algo así. Yo tampoco. Fue un trato excepcional, o sea, perfecto. Sí. Perfecto, un trato perfecto. Humano, cercano. Cercano. Sí. O sea, si nos llegan a pagar una puta ya... acabado enano. Si nos llegan a invitar al puticlub ya... Digo. No, bueno. Oye, y analizar la palabra cercano, cerca, ano. Cerca... Joder, ¿te das cuenta? Cerca del ano. Cerca del ano. ¡Hala! Venga, vamos, analizando. Cercano. Bueno, no, pero ya para ir terminando, decir que tuvimos un trato excepcional, nos dejaron estar con ellos en la mesa, tuvimos la oportunidad, nos dieron la oportunidad de hablar, ¿vale? Cosa que nos hizo mucha ilusión. Yo me pegué al micrófono, pero sinceramente no quería. O sea, era porque yo aquí ahora mismo estoy hablando con el micrófono pegado. No puedo hacer así. Pero bueno, a ver. Pero, en fin, agradecer también, por supuesto, a Tony Garrido. Estuvimos viéndolo desde producción, ¿vale? Tuvo la amabilidad también de hacerse una foto humano, con nosotros. Qué humano, sí, es Garrido, un crack. No, es un crack. No me lo imaginaba yo así. Claro, Garrido siempre... O sea, se le ve muy veloz, muy rápido. ¿Y qué ojos? Muy nervioso. Los tenía como yo. Más. Azules, tío. Pero es un azul muy eléctrico. Muy intenso, sí. Sí, bueno, es un tío que la verdad que demuestra amabilidad. O sea, es una... A mí me sorprendió, ¿eh? Me sorprendió mucho. Claro, muy diplomático. Muy diplomático, sí. Yo tengo esa voz y me estoy pescando todo el día. Bueno, o sea... Ay, mierda, va arriba. Eso que sonaba de fondo no era nada. En fin, por supuesto también saludar a Tom Callen, ¿vale? Que no tuvimos un trato directo con él, ¿vale? Pero vimos que daba miedo. O sea, es un tío que daba miedo, es un sueco que da miedo. Por eso no nos atrevimos a saludarlo, por si nos pegaba o nos comía o algo. Pero bueno, en fin, nos caía también bien. Luego también, por supuesto, a tu primo, ¿vale? Samuel Alarcón, ¿vale? Que también nos estuvo enseñando por allí un poquito el tema, ¿vale? Nos llevó a todos los estudios, ya que no habíamos visitado, porque es que lo recorrimos todo de pe a pa. O sea, una amabilidad excepcional. A mí me encantó la visita a Radio Nacional, fue una experiencia bastante buena. Volvimos muy a gusto, volvimos cantando, volvimos... riendo, enloqueciendo. Sí, enloqueciendo y tal. Y ya te digo... Enloqueciendo y tal. Sí. No, es que está la línea. En fin, desde aquí, ¿vale? Yo personalmente, y supongo que en nombre de todo el equipo, estoy segurísimo que también, quiero agradecer eso, la amabilidad que habéis tenido con nosotros, la simpatía y la colaboración, o sea, excepcional. No tengo palabras. Con esto, muchísimas gracias a Samuel, que hacía ya muchísimos años que no lo veía. Me ha hecho mucha ilusión encontrarme con él. Uh-huh. García y equipo, gente enorme, gente cercana... Y bueno, en fin, ¿qué me queda? Garrido. Un crack. Uh-huh. Bueno, y ya no solo ellos, sino todo el equipo que nos estuvo acogiendo en sus salas. Y nos enseñó un poco cómo funcionaba todo. Sí, Radio Nacional. Radio Nacional en general. Radio 2, Radio 3, Radio 4, Radio 5, Radio Exterior. No, Radio 4 no. Radio Exterior. Radio Exterior, efectivamente. Radio Exterior, que también fue muy interesante cómo hacían... O sea, bueno, cómo podían hacer las conexiones, claro, ¿no? Con fuera. Efectivamente. O sea, fue impresionante. La verdad es que aprendimos... Yo aprendí mucho, la verdad. Aprendí mucho porque me di cuenta que que con maquinaria se puede hacer un buen programa. Efectivamente, no con los micros hechos mierda. Exactamente. Incluso, a mí lo que me sorprendió gratamente es que te puedes alejar del micro y soy igual. Sí, sí, sí, o sea, podías hablar. Yo, Tony Garrido, ¿te acuerdas que Tony estaba en ese momento cuando estaba hablando, estaba de pie? De pie, sí. Me impresionó mucho, o sea, ya, que de pie pudiera hablar de esa forma, ¿vale? Y que se le escuchase tan bien como siempre se Garrido escucha a Tony Garrido. Increíble. Tiene una voz, yo si fuese mujer, vamos, Tony, no te escapabas, ¿eh? Prepárate. Bueno, y con esto, venga, vamos a ir despidiendo ya la Vuelta de la Gallina. Este ha sido el programa número 32. Solo me queda despedirme de la preciosa, bondadosa y grandiosa gente que tengo aquí a mi lado. Muy buenas noches, Minerva. Muy buenas noches. Soñad esta noche con la hoguera de San Juan. Que todos los deseos se cumplan. Y dicen que con el fuego te meas. Eso sí, juegas con el fuego. Ah, bueno, vale. Y nada, que se cumplan todos los sueños y así. Perfecto, muy buenas noches, Cristina. Muy buenas noches. La semana que viene ya sabes que esperamos más cositas de redes sociales. Exactamente. Y ya sabes, si quieres seguirnos, pues bueno, al aborto de la gallina. Y Twitter, pues tenemos arroba Robert-Alarcón, arroba Cris. Chris, ¿qué más? Chris. Yo bajo Rodríguez. Chris, bajo y Rodríguez. Arroba y escame. Y escame. Y luego tengo a su lado al... Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Vale. Bueno, venga. A su lado, esa persona que escucháis de fondo, se llama Roberto, cargado de producción. Muy buenas noches, Roberto. Muy buenas noches. Me encanta. Y bueno, yo soy Enrique y esto ha sido El Aborto de la Gallina, programa número 32. El jueves que viene, ya sabes, mucho más y mejor. De 8 a 10 de la noche, síguenos en www.ondanave.org. I make a date for golf and you can bet your life it rains. I tried to give a party, and the guy upstairs complains. I guess I go through life.